Sobre la Hora. Con Mauro Federico y Carlos Belfrade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la Hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora. ¿Cuánto hace que no estábamos todos? No estábamos todos, falta Natalia igual, pero bueno. Hacía rato que por lo menos nosotros tres, esta combinación hace como un mes que nos estaba. Un mes, exactamente. Sí. Esta es la ventaja / desventaja de tener varios conductores. O sea, que a veces, bueno, hoy no puede este, el otro no puede, y generalmente creo que el programa gana cuando estamos todos. Sin duda. Pero además gana desde el afectivo, desde sí, lo afectivo, sí. Porque este programa tiene una mística. Es cierto. La más importante de todas es que nos queremos. Eso es cierto. Entonces, cuando falta alguien a quien vos querés, lo extrañás. Más del lado de adentro que lo que se dice de la boca para afuera. Totalmente. Y eso me parece que es una marca humana. Digo esto porque el sábado que viene vamos a cumplir 6 años. Yo pensé que iba a decir que falto, el sábado que viene falto. Iba a decir. No estoy. Entonces. Al margen, yo sea de paso. ¿Tengo que correr una maratón o tengo Charla. Tengo una charla en que el Kitilipi. Claro. No, más, y además que hay clase de charla, pero más allá de eso. En Quemú la Pampa, ¿viste? Esta es la maravilla que para mí, y me ha dado a mi vida personal, la idea de un programa en donde nos queremos, en donde discutimos cosas muy lindas y muy profundas y que tienen que ver con la vida. Por eso lo extrañamos mucho, Federico, lo extrañamos mucho. Sí, sí. Quiero que le quede clarísimo. Sí, igual adeuda, digo, es un adeuda también, todo lo que dijo que iba a traer. También acá le hemos pedido a Banet, le hemos pedido. Tiene razón. Balcarce, fue como decía mi mamá, entra por un oído y sale por el otro, digamos, pero no. A usted decía lo de Mar del Plata, claro. Yo digo lo de Mar del Plata. Claro, fue hace tanto, claro. Claro, tenés razón, porque después lo de Mar del Plata vino la semana pasada, que bueno, un pedazo de torta, un alfajor de maicena. Nada, no, no, de todo. No, es que es un desastre. Mi vida. ¿Algún caramelito de Emilia que no comió? Una piñata. Corre con la piñata. Es que encima este año fue complicado. Es casi tan complicado como encender la computadora. Como la tecnología de sí, la radio. Bueno, no importa, ya está. Tantos años haciendo un programa sin computadora que, mira, ahora que la tengo. Está apagada. Extraño. Está apagada. Sí, puede ser. Bueno, les decía, qué boludo. El cumpleaños de Emilia tuvo una particularidad. Como hubo problemas para combinar los horarios de sus compañeros de colegio con la familia, ustedes saben que. Buena parte, espera que tengo que agachar. No puedo seguir hablando, mira lo que se va a tener panza. La elongación, la elasticidad de Mauro Federico. No puedo hablar y prender la computadora. Mientras hacemos un paréntesis frente a esto, lo que hay que decir que hay muchos elementos en estos últimos días de mayo, en estas últimas horas de mayo, que son muy interesantes para compartir con ustedes. Las elecciones de la CTA, que a partir de lo que significó además la declaración del gobierno de la ilegalidad, generó que muchísimos vayamos a votar. En estas elecciones me parece que es un hecho distintivo. El procesamiento de vudú, que me parece que es también uno de los elementos que está discutiendo por lo menos gran parte de la clase política. Y esto de lo que Jaureche decía, digo Jaureche porque se cumplieron 40 años de su viaje a la Pampa de Arriba el pasado 25 de mayo. Esto que Jaureche decía, ojo con los que te aplauden. Casi toda la dirigencia de los partidos políticos mayoritarios aplaudió el acuerdo de pagar lo que quería el Club de París. ¿Por qué? ¿Por qué está bien y que el establishment político económico celebre, tenemos que celebrar los restantes integrantes de los 40 millones de habitantes que formamos parte de la Argentina? Sí, aparte al Club de París, ¿te suena como una gran masa de déspotas que están contando billetes sentados cómodamente y fumando habanos, digamos, sometiendo a un país a pagar una deuda ilegal? Y además, que viene de arrastre, Cori, algo que nosotros siempre venimos contando, de lo que significó aquel golpe contra Ilia, vinculado con las grandes multinacionales de medicamentos, relacionados con los países europeos que integran el Club de París, que estaban en contra de la ley Oñatibi. Así que, ¿por qué hay que ponerse contento? ¿Por qué todos los sectores del establishment económico y político se pusieron contentos? Sobre esto me parece que también vamos a estar charlando. A mí pues es que no me preocupa tanto. Ya se prendió la compu, sí. Se prendió. Pero me quedé pensando en esto último, mucho más importante que contarlo del cumpleaños de Emilia a esta altura del partido, que yo no sé si me preocupa tanto que el establishment político y económico festeje. Ajá. Porque siempre lo hicieron. A mí me preocupan los compañeros que festejaron esto. Ese es el tema, claro. Como hace 5 años hicieron lo propio cuando Néstor, presidente en aquel momento, anunció, un poco más de 5 años, porque Néstor, presidente, era hace 7 años, Néstor anunció el pago de la deuda con el FMI, ¿se acuerda? Sí, sí. Cuando gatillamos, no sé si eran 10 mil millones de dólares todos juntos. Sí. Y además, así como diciendo, ¡tomá! ¿Y cuál era el eslogan en aquel momento? ¿Por qué íbamos? Por la soberanía y por vivir con lo nuestro. Sí. Basta de pedir crédito para vivir. Nosotros no vamos a pedir más crédito para seguir pagando una deuda. O sea, más allá de que la deuda fuera o no legítima, cosa que se discutía en ese momento, tanto como ahora. Porque si vos revisás, bueno, como siempre, Claudio Lozano, para mí, en este aspecto meridional en sus planteos, ponía de relevancia estas cuestiones. No se discute si es legítima o es legítima cuando todos sabemos que el origen de este endeudamiento con el Club de París data de la dictadura militar. Claro. Los primeros 1.800 millones de dólares, es decir, el 30% de la deuda real inicial proviene de la dictadura militar. Después se agravó de la mano del alfonsinismo post-Grispum, se terminó de agravar en el menemismo y le puso una frutilla, una cereza, como prefieran, el postre de la Rúa con su blindaje. Pero claramente el origen de estas deudas. Mentira. Viste que salieron. Yo escuchaba ayer a los compañeros del kirchnerismo decir, bueno, esto, el Club de París, la deuda data del año 1956. No, maestro. En el 56 se crea el Club de París. Era la creación del Club de París. Se crea el Club de París a raíz de la necesidad de nuestros acreedores de unificar postura con una Argentina que ya venía endeudada. De época del peronismo. No se crean que. No fue la Libertadora solamente la que contrajo esa deuda. Entonces había que unificarlo, según ellos, con ese criterio. Entonces a mí me molesta mucho escuchar a estos compañeros hoy celebrar este acuerdo con el Club de París, que por otra parte, esta mañana leemos los días y nos enteramos que el primer tramo de la deuda que nos avenimos a pagar, que creo que son 1.150 millones de dólares, y que tenemos que pagarlo antes de marzo del 2015, se va a pagar con créditos que vienen del Banco de Francia, por ejemplo. O sea, pedimos un crédito para pagar el otro. Comprar con la libreta del almacenero, diría Jaureche. Vos sabés que esta semana fue tan interesante esto porque distintas organizaciones como la Cámpora, el Movimiento Evita, nos invitaron a nosotros para charlar sobre Jaureche. Y fue el día del anuncio de lo del Club de París. ¡Qué lindo! Te la dejaron picando. Y me la dejaron picando porque les dije, muchacho, no sé qué de Nacional y Popular tiene que pagar esta cuestión de la deuda con el Club de París. Porque es pagar con la receta y la libreta del almacenero, le decía, como diría Jaureche, y después esto del aplauso. Hay que mirar quién te aplaude, decía Jaureche. Y si todo el establishment político, económico te aplaude, hay algo que no está bien. ¡Epa! Y entonces la muchachada, la primera reacción es defender a capa y espada todo lo que hace el kirchnerismo, pero concordaban en definitiva que esto tiene poco que ver con la tradición verdaderamente nacional y popular. Claro. Que pensaba las cosas de una manera diferente. Incluso la mejor declaración de los funcionarios nacionales una vez más vino de Aldo Ferrer padre, que dijo, yo no sé si es para estar tan contento, decía Aldo Ferrer en relación al Club de París. Lo hacía con mucha prudencia, me hizo acordar realmente a esas posturas de Scalabrini Ortiz. Ayer se cumplió el aniversario de la muerte de Scalabrini, que decía, frente a ciertos hechos de los gobiernos populares me callo la boca o digo lo menos posible, decía Scalabrini Ortiz. Acá Ferrer dijo algo parecido. Yo no sé si hay mucho para festejar, no sé si esto va a traer inversiones, decía Ferrer. Y tenía razón lo que decía Ferrer. Te sentís como el coronel Varela. El coronel Varela, claro. cuando le cantan usted es un buen compañero en inglés, claro, luego de haber en la pasado, sociedad rural, además luego de haber pasado de huello a 1500 obreros, exacto, ni más ni menos. Pero claro, uno lo piensa y dice, habrá que aceptar esto. El arco político en su conjunto salió prácticamente a abrazarse a este acuerdo. Claro, muchos de ellos lo venían reclamando como parte de la crítica al gobierno, ¿no? El primero que aplaudió esto fue Macri. Macri, sí, sí. Es muy emblemático. Wiener, bueno, Sanz. Sí, Wiener hizo una cosa a lo Wiener, ¿no? Hizo una cosa lo que entendió, dijo, muy bien. Sí, no, pero dijo, y bueno, habrá que analizar. ¿Viste cómo es? O sea, ganar tiempo. Wiener es como que sí, gana tiempo. ¿Viste? Pero categóricamente salieron un montón de otros personajes a dar un respaldo irrestricto, salvo dos dirigentes políticos de los que tienen. Si se quiere, o tuvieron representación mediático-institucional. Uno, Pino Solana, ajá, hay que decirlo, que salió a plantear su oposición, y el otro, Claudio Lozano, que, como insisto siempre, ¿sabes qué? A mí me da una tranquilidad. Está en el mismo espacio político. Que juegue en tu equipo. Sí, que juegue en el equipo. Que juegue para nosotros. Para el que uno, viste, generalmente claro, grita los goles. Sí, sí. Porque sí, ya no me siento con la altura como para decir, formo parte del equipo. No, no, yo soy un adherente. Y un aguatero. Exacto, ni siquiera. Yo soy un tipo que está en la tribuna hinchando y ver si puedo aportar un granito. Pero sentirlo a Claudio Lozano el otro día y leerlo, me dio la tranquilidad de decir, che, entonces tan errado no estábamos. Claro. De pensar que esto es un sanatón que nos están haciendo creer como parte de un relato que necesita imperiosamente esta cuestión. Porque vos fíjate, celebraban esto, en el medio aparece lo de vudú. Y sintieron que se les hacía la noche. Uy, se viene la noche. Esto con lo de vudú les cambia el humor social, porque ellos mismos viven de lo que dicen la tapa de los diarios, construyen la realidad en base a la tapa de los diarios. No están pensando que la realidad se construye de otra manera cotidianamente en un montón de lugares en donde ni leen los diarios. Así es. Y si ven la tele, la prenden para verlo a Marcelo o para ver a, no sé, viste, para no, y ahora estamos esperando el mundial. Y ahora estamos con el Mundial, claro. Así que ojo, en la cancha grande de la realidad con el Mundial. Y por eso hoy le vamos a dar mucha bola al Mundial, pero desde una mirada diferente. Sí, en el marco de un montón de cosas que están circulando también en los últimos días, que es, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Brasil de cara al Mundial que comienza el 12 de junio? Sí, señora. En realidad, bueno, se es conocido que hay múltiples protestas, que por ejemplo esta semana, el lunes, el colectivo que transportaba a los jugadores del seleccionado brasileño casi no puede salir de la concentración por una protesta de maestros. Hay relocalizaciones, hay subsidios por, en realidad, montos que debían pagarse las familias por esas relocalizaciones, hay muchísimas obras, hay estadios sin terminar, en fin, una mirada sobre lo que está viviendo Brasil en la previa de que la pelota empiece a correr, pero mejor antes de pasar para América Latina, sigamos un poco más por Europa. Y me parece muy, pero muy bien, vamos a hablar un poquito más del Club de París, hoy arrancamos, después le explicamos por qué, de una manera diferente nuestro programa, pasan 16 de las 8 de la mañana. Esto es Sobre la Hora, quédate hasta las 11 porque hoy tenemos un programa. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas. Sobre la Hora. La guita pone al mundo a andar, al mundo a andar, al mundo a andar. Regularizada por completo, pero esa regularización se ha ido haciendo con muy, pero muy agresivas negociaciones. De forma tal que, por un lado, la deuda que traíamos de atrás está siendo reestructurada para poder pagarla, sí, pero sin comprometer el desarrollo nacional, la inclusión social, las conquistas que se han obtenido, la reindustrialización. Y por otro lado, la deuda deja de ser, para la concepción de nuestro modelo económico, un instrumento de especulación. Es la primera vez en la historia del Club de París que un país en nuestras condiciones negocia con este organismo multilateral sin la intervención del Fondo Monetario Internacional y sin resignar la autonomía que debe tener todo país. Ay, ay, ay, las viudas e hijas de rock and roll, ¿se acuerdan, eh? Con esta canción que en la década de los 80 planteaba la instalación de un tema que era presente en aquel momento, la deuda heredada, la deuda de la dictadura, o sea, no me acuerdo exactamente el monto, pero creo que eran alrededor de 40 mil millones de dólares, Y era la pesada carga, ni no había. Aparte de la pesada herencia. No había pesada herencia más pesada que esa, a los 40,000 y pico de millones de dólares que la dictadura le había dejado a esa incipiente democracia en la que las viudas e hijas cantaban esto, esta referencia del FMI. Estoy tocando fondo. Estoy tocando fondo. Decíamos. Y volvimos a tocar, ahora no al fondo, al Club de París. Yo recién en la presentación decíamos que más allá de las contradicciones que nos genera ver a personajes con los que uno ineludiblemente piensa que no podría estar en otro lugar que aceptando este acuerdo con el Club de París, nos genera por ahí un poco más de confusión que otros compañeros salgan a festejar esta firma de este acuerdo por el que Argentina se obliga a pagar casi 10,000 millones de dólares en los próximos 5 años en devolución de una deuda que tiene un montón de cuestionamientos. Pero ahora todos parece que miran para otro lado. Lo que nos tranquiliza es tenerlo siempre cerca al diputado nacional Claudio Lozano para que nos dé una mano y nos explique de qué va esta cuestión y nos ayude a construir también un discurso que nos permita, no digo rebatir, pero por lo menos pararnos en un lugar diferente al que nos propone la economía y los economistas del establishment. Claudio, ¿cómo te va? Buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Con ganas de escucharte y de repasar junto a vos el análisis que ya has hecho seguramente en caliente sobre este acuerdo con el Club de París. Sí, la verdad que a mí fácilmente me ver los diarios del día de ayer con las repercusiones, escuchar radio y televisión sobre este tema me hizo sentir claramente un tufillo de los 90. Toda buena parte de la dirigencia política, tanto oficialista como una parte significativa de los opositores, respaldando y acompañando la reacción positiva de los mercados, saludando exultantes porque esto supuestamente va a dar como resultado que a la Argentina le van a llover inversiones. Uh-huh. Es decir, toda una lógica y un discurso que ya lo escuchamos, que pareciera que nos convocan a una suerte de amnesia colectiva, de olvidarnos de cómo han sido las cosas, ¿no? Y en ese sentido, lo primero es que para quienes sostenemos lo que yo voy a formular, la discusión es pagarle al Club de París o no pagarle al Club de París, como no es ni pagar la deuda pública ni no pagarla. Toda deuda que efectivamente ha sido contraída de manera legítima debe pagarse. Y concretamente que se trata es de sentarse a discutir con el acreedor que fuere defendiendo el interés nacional. En el caso particular de esta deuda, estamos hablando de una deuda que en el 42% de la misma corresponde a deuda originada en la etapa de la dictadura. Deuda que incluso cuando se adelante una auditoría en los albores de la democracia, porque de Alfonsín, un grupo de auditores que hizo una investigación de esta deuda, demostró primero que no había documentación probatoria, que en algunos casos, como por ejemplo la deuda que involucraba a un banco holandés que le prestaba a la empresa Cogasco, que era la encargada de llevar adelante el gasoducto Centro-Este, es una deuda de alrededor de 1,000 millones de dólares del total de lo que involucra hoy el Club de París. De esa deuda en la Argentina solamente habían ingresado 200 millones de dólares. El resto nunca ingresó. Y además, la empresa y el acreedor habían cometido un conjunto de infracciones cambiarias que implicaban multas que equivalían al doble el crédito supuestamente otorgado. Es decir, tenían multas por 2,000 millones de dólares. Uh-huh. Esa información que hizo el cuerpo de auditores, en el año 87, en el marco de lo que fue la orientación del rumbo del gobierno de Alfonsín, a instancias de Carlos Melconian, que es jefe del Departamento de Deuda Pública del Banco Central, y a instancias de Daniel Marx, que formaba parte, y de Marcelo Kiegel, que eran integrantes del directorio de ese Banco Central, se desplazó la investigación de los auditores, y por lo tanto se siguió sosteniendo el registro de esa deuda, que, como digo, no tenía registro alguno, o los registros que existían indicaban que era francamente una deuda absurda. En segundo lugar, luego hubo requerimientos judiciales del juez Ballesteros y otros, y requerimientos parlamentarios de varios. muchos diputados, entre ellos mía, en donde el Ministerio de Economía siempre reconoció que no tenía documentación probatoria del tema de la deuda. Por lo tanto, francamente nosotros teníamos la posibilidad de encuadrar esta parte de la deuda con el Club de París, que como digo equivale al 42% del total, lo que se denomina en la jurisprudencia internacional la deuda odiosa, es decir, aquellas deudas que se contraen en los contextos donde los pueblos no pueden decidir. Y por lo tanto, lo que voy a decir acá es que la pregunta se hace si a nosotros nos convenía acordar una deuda de 9.700 millones de dólares o nos convenía acordar una deuda un 42% menor, es decir, de 5.000 millones de dólares. De lo que se trata no es si se paga o no se paga, sino se negocia defendiendo el interés nacional. Claro, vos señalaste eso en uno de los comunicados que yo leí en estos días, que es que a septiembre u octubre, no recuerdo exactamente con precisión, del año pasado, la deuda figuraba en los registros del Ministerio de Economía como no más allá de los 6.000 millones. ¿Por qué se termina pagando o acordando estos 9.700? Este es el segundo punto. El primer punto es que es una prácticamente la mitad es una deuda de tipo ilegal. El segundo punto es que lo que es inentendible, y digamos lo único que lo explica es lo que voy a decir luego, es que hasta septiembre del año 2013, en el Ministerio de Economía, la Secretaría de Finanzas, cuando uno intentaba ver cuál era la deuda que estaba estipulada con el Club de París, decía 6.089 millones de dólares. Ahora, el cierre de la negociación dio casi 3.700 millones de dólares más. Parece la tarjeta Visa. ¿Qué cobran los punitorios? ¿Qué cobran? Insólito. Y la única explicación es que el precio que paga la Argentina, por eso que dijo Cristina Fernández en su discurso, que es no pasamos por el fondo, que en realidad no es que no pasaron, sino que en realidad no terminaron de reconciliarse todavía, aunque han hecho gestos en esa dirección, no pudieron con el fondo sentado como observador. El hecho de este tipo de cuestiones, y por lo tanto la tasa de interés leonina que termina pagando la Argentina, que es del 5,7%, cuando en acuerdos similares la tasa como máximo se ubica en torno al 3,6%, es lo que termina llevando esta deuda a esos montos. Es decir, no solo hemos validado una deuda ilegal, sino que a la vez hemos reconocido el cierre de la negociación, primero, que no nos hacen ninguna quita de capital, no hay ninguna reducción del capital de esta deuda que, como digo, era ilegal en una proporción significativa, sino que además la tasa de interés que terminamos acordando es el doble que en todo caso pagan en otros acuerdos similares con el mismo Club de París. Con lo cual, francamente, la negociación es impresentable y tiene un resultado concreto. El resultado concreto es que entre esta deuda con el Club de París, que hemos reconocido en estos días, más lo que ha sido la indemnización a Repsol, el gobierno nacional ha emitido aproximadamente unos 20.000 millones de dólares de deuda nueva que no teníamos. Y con esto se establecen nuevos vencimientos, que es lo que no se dice. El efecto concreto de esta deuda, por ejemplo, en los próximos 2 años, o sea, en lo que queda del 2014 y el 2015, vamos a necesitar 2.770 millones de dólares más que los que necesitábamos para hacer funcionar la economía argentina. Es decir, vamos a tener más déficit en las cuentas públicas y más necesidad de dólares que no tenemos. Parece mentira, pero el establishment empresario, las grandes consultoras asociadas y este sistema político conservador, que en realidad parece darle la espalda a lo que ha sido la historia de la Argentina, en realidad cuando se trata de desequilibrar las cuentas públicas externas para acuerdos de esta naturaleza, no solo que no dice absolutamente nada, sino que además aplaude. Claudio, pero se trata de discutir el haber de los jubilados, este tema es el central por el cual no se le puede dar un aumento de emergencia a los jubilados. Déjame proponerte una pausa ahí para preguntarte algo, porque durante todos estos días, los últimos, ni siquiera días, las últimas horas, he escuchado a muchos economistas. El otro día, al programa en el que yo estaba trabajando, vino una flaca, ¿cómo se llama? Fernanda, Fernanda Vallejo, puede ser un economista, sí, muy sí, Fernanda Vallejo, muy piola la piba, muy, un discurso muy piola, y en un momento yo le pregunto algo que me parecía elemental y que es que tenía que ver con bueno, y ahora esto, ¿a qué nos habilita supuestamente? No, y esto nos va a dar más créditos. ¿Pero cómo más crédito? Y me dice, sí, por, para la infraestructura y para esto. Y hoy veo en los diarios que el primer tramo de este pago al Club de París, que creo que vence a principios del año que viene, en parte se va a pagar con un crédito que nos va a dar el Banco de Francia. O sea, ¿vamos a tomar nueva deuda para pagar el crédito? Claro, eso es lo más gracioso. ¿Cuál es la virtud de haber reconocido esta deuda, que como digo es ilegal? Es poder tomar otra deuda. Pero es insólito. Como esto. Ahora, ¿qué efecto produce deuda que he reconocido? Desequilibrar mis cuentas públicas, tengo más déficit. Por lo tanto, la nueva deuda que voy a tomar es para cubrir ese déficit. Con lo cual, lo que hace esto es volver a ingresar en la famosa calecita del endeudamiento que la Argentina ya vivió, donde con la nueva deuda se paga la deuda vieja. Esa lógica lamentable y perversa, que es la lógica del endeudamiento, es a la que uno accede por vía de este tipo de mecanismos. Y la verdad, que para si uno quiere ser preciso técnicamente, el único crédito que a la Argentina le podría resolver alguna cosa si lo tomara, es si fuese un crédito que, como resultado de su aplicación, mañana nosotros tuviéramos una cantidad de dólares mayor que la que produce hoy la Argentina para pagar ambos créditos, el viejo y el nuevo. Pero como en realidad este crédito que se va a tomar va a ser para cubrir el déficit del crédito viejo, normalmente esto es lo que no ocurre. No es que llueven inversiones y mejora, por lo tanto, la producción de divisas del país para afrontar las deudas tomadas. Lo que terminamos es ingresando en un sistema en donde nosotros tomamos una deuda para pagar otra. Y la verdad es que después de toda la cantinela del desendeudamiento que la Argentina o que el gobierno pretenda venir a vender este tipo de cuestiones, es francamente impresentable. Como vos bien decís, el haber reconocido esta deuda tiene una sola virtud, que es poder endeudarnos más que ahora. Claudio, como siempre, muy claro, te agradecemos mucho este contacto con nuestro programa. No, gracias a ustedes, hasta siempre. Un abrazo grande. Una maravilla realmente lo que acaba de decir Claudio Lozano en relación a lo que significa la cuestión de la deuda. Vos sabés que citaba recién Claudio un artículo que nosotros aprendimos de tanta tratar de indagar en la historia, esta definición de deuda odiosa. Esto se aplicó en Estados Unidos, fue un presidente estadounidense que era William Taft, que aplicó por primera vez esta cuestión de la deuda odiosa cuando le querían hacer pagar a Estados Unidos una deuda por la independencia de Cuba. Por supuesto, los estadounidenses habían tomado Cuba, claro. Pero declararon entonces deuda odiosa. Y parecía que era el único antecedente en la historia. Pero vos, si te metes en la historia, te encontrás con que un tipo que tenía que ver con la Argentina, no sé si le suena, está en el billete de 5 pesos. Ah, sí, claro, cómo no. José Francisco de San Martín. El tipo declara como deuda odiosa del Estado peruano todo aquello que había sido contraído por los españoles durante la dominación. Se declara entonces como antecedente de deuda odiosa y no se paga. San Martín, cada vez que gobernó, siempre ponía como artículo segundo de cualquier decreto, en cuyo, cuando fue capitán general en Chile y protector general del Perú, artículo 2, no se podrá emitir metálico para pagar deuda con el extranjero hasta tanto no se solucionen las deudas internas. Impresionante, José de San Martín. Me parece que viene bien pensar en estas cuestiones, porque en la historia, estaba viendo recién un artículo que no había leído, que desde el siglo XVIII antes de Cristo, desde el año 1700 antes de Cristo, ¿se acuerda el famoso Hammurabi que alguna vez estudiamos la primera, el código de Hammurabi? Desde entonces se declara esta idea de la deuda odiosa, que los pueblos no paguen deudas odiosas. Cuatro faraones egipcios le perdonaban la deuda a su pueblo. Por supuesto, después estaban los esclavos y demás, pero cuatro faraones decían, es una deuda odiosa reclamarle al pueblo que pague lo que contraen los faraones. Es impresionante. Con lo cual, no es solamente la historia de William Taft el presidente de los Estados Unidos declarando deuda odiosa. Esto forma parte de la tradición de los pueblos, y entre ellos un salame, José de San Martín, decía que pagar deuda con el extranjero no tenía sentido. 33 pasan de las 8 de la mañana, arrancamos picante hoy, ¿eh? Tenemos el ping-pong, tenemos un montón de cosas más para contarles. Quédense sobre la hora aquí, por Espléndido, hasta las 11. Ahora, noticias. Viejo Gómez, ¿vos qué estás? ¡Qué manguero, doctorado! Y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Definime si podés esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango, no descubro un mango ni por equivocación. Que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 34 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 14 grados 4 décimos. Desde hoy aumenta la tarifa de los taxis un 15%. La bajada de bandera pasará a costar 12,65 y la ficha 1,26. El viaje nocturno entre las 22 y las 6 arrancará en los 15,20 y la ficha sumará 1,52. El plus para el servicio de radio taxi quedará en 7,56. Liberaron a dos condenados por la desaparición de Marita Verón. José Chenga Gómez y Carlos Luna salieron de prisión bajo fianza. Deberán presentarse en forma periódica ante la justicia hasta que quede firme el fallo que los condenó a 22 y 17 años respectivamente. Se juega el Superclásico en México. River, reciente campeón argentino, y Boca jugarán un amistoso en el Estadio Azteca del Distrito Federal. Ya sin Ramón Díaz, River será dirigido por Gustavo Zapata. Estarán ausentes Fernando Cabenagui y Juan Román Riquelme. El encuentro comenzará a las 22:30. El tiempo en Buenos Aires, el cielo continúa cubierto, la temperatura actual 14 grados, 4 décimos, la humedad alcanza al 98%. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado en el sur, Banfield quiere ser campeón y recibe a Talleres de Córdoba. Relata Roberto Perazo, comenta Jorge Ramos. Seguimos en Momento Deportivo con Roberto La Rosa y cerramos con el Superclásico. En México juegan River Boca. Boca River. Relata Víctor Valdés. Comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del stent. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80, porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid, palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Brasil 2014. La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 será la 20ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Grupo B, España, Países Bajos, Chile, Australia. España, la campeona, defenderá el centro, intentando hacer lo que ninguna selección logra desde 1962, ganar dos mundiales seguidos. De ser así, el combinado de Del Bosque empataría a Argentina y Uruguay con dos títulos, solo por detrás de Brasil con 5, Italia con 4 y Alemania con 3. Debutará frente a los Países Bajos el viernes 13 de junio en el Estadio Arena Ponta Nova, en San Salvador, primera capital de Brasil. Oficialmente, Estadio Octavio Mangabeira, escenario de grandes duelos del fútbol de Bahía, como el clásico Babi, fue derribado para dejar sitio a unas instalaciones modernas para 5.048 espectadores, que albergarán 4 encuentros de la primera fase del torneo. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Dos cosas. Qué rico está el mate, primero. Qué rico está el mate. Está muy rico. Déjeme decírselo. Y usted veo que lo renovó enseguida. Yo cambio. Sí, muy sí. Bien, muy bien. Muy de cambiar la yerba. Y lo otro. No a costa del tarifero, no. Fred, no me vas a línea con todo eso. No. tengo el precio del pimentón, si quiere. Bueno, vamos todavía. El pimentón y el vino. Tengo algunos datos del vino importantes. Usted, por ejemplo, acá vamos a hacer una prueba de liberación o dependencia. Nuestro Lito de Lázari. Sí. ¿Le gusta más el vino tinto o el blanco? El tinto. Para mí, no. Malbec. Esa opción es falsa. El blanco, bueno, me corrió bien, muy bien. El blanco es refresco, ¿no? Sí, para es un aperitivo. El vino tinto, no hay bueno, otra. Por definición. Son absolutamente dependientes. ¿Cómo? ¿De quién? De la provincia de San Juan, Mendoza. No. La uva original es la del Torrontés. Sí. Es uva blanca. Sí. En Salta y demás. El 35% de la industria vitivinícola está en manos extranjeras. Y se está alentando por sobre todas las cosas el consumo del vino tinto. Bueno, vienen bárbaro. Una estrategia de marketing excelente, le digo, porque la verdad, yo no me detengo un segundo en la góndola de vino blanco. No más ni blanco. Bueno, mire, yo tengo esos datos traídos por vitivinícolas productores de media hectárea que están en la zona de Cafayate. 4010-7157 es una de las líneas telefónicas. Son las causas perdidas que yo defiendo, créame. Sí, perdiste acá hoy. Hoy fue más genial. Movida, te cagamos gol acá. Sí. Y 011-4010-7158, la otra línea telefónica. Y después 0341-155-196-286, que es mi teléfono, al cual ya llegan mensajes sobre el Mundial, Cori. Fíjate, mensaje. Hola, soy Laura. Saluda a los compañeros que protestan en Brasil. Basta de opio al pueblo, no al pago de la deuda ilegal e inmoral. Besos para todas y para todos. Opio al pueblo no sé, pero porro a los jugadores. No sé si contar esto, ¿lo puedo contar? Cuéntelo. No, después lo cuento. Hay un jugador, el seleccionado nacional de los convocados. Y te digo de los que va a quedar, ¿no? Sí. O iba a quedar. Sí, es un amigo nuestro, el que está diciendo. Sí, sí. De Villa Gobernador Gálvez. Sí, señor. Santafesino el hombre. Sí. Cercano a Rosario. El hermano gran amigo. Después lo contamos. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La vida se parece bastante a un partido de Argentina. En la concentración argentina, los jugadores duermen, se despiertan, toman mate. Se van a encontrar con un pueblo que inventó algo mejor que el fútbol. El amor al fútbol. Qué lindo es el fútbol. Qué bien nos hace. Es tan lindo que cada 4 años hace que nos volvamos mejores argentinos. A todos nos gusta este fútbol. Por eso, por cada gol de la selección. Proveedor oficial de la selección argentina. En el baño había una pelota que él, mientras se bañaba, pateaba la pelota. Era un potrero, mi caso, por otro lado. ¡El sueño es posible! ¿Estás preparado? Estas son todas publicidades relacionadas con el Mundial. Ayer nuestro equipo de producción, Manu, con la cabeza, intentó buscar, a través de internet publicidades de una compañía telefónica. ¿Cuál era? ¿Movistar? Movistar. De Movistar. Él buscaba exclusividad. Claro, dijo, vamos a buscar Movistar, el Mundial, puso Movistar, el Mundial, y aparecieron todas las publicidades que hay por el Mundial en todos los países donde Movistar está. España, Francia, bueno, en toda Movistar juega a favor del equipo, claro, local. Movistar hincha por la selección de Croacia. Vamos, Croacia. Vamos, todos y cada uno, claro, de todos y cada uno de los equipos que están jugando este Mundial 2014, que viene conflictivo en Brasil, un lugar que cuando el presidente Luis Ignacio Lula da Silva anuncia en el 2007 que había sido el país elegido sede para este Mundial, se vivió con mucha alegría, pero que con el transcurrir de estos 7 años, esa alegría se fue desdibujando de la mano de lo que en muchos casos desde el propio pueblo brasilero denominan como la intervención de la FIFA. Una definición que circuló fue como que la FIFA va, se te instala como estado paralelo en tu propio país, vos firmás una serie de acuerdos, una serie de compromisos, en el momento en que los estás firmando estás aceptando todas estas condiciones que la FIFA impone, que son de todo tipo. Convengamos que, por ejemplo, alrededor de 2 kilómetros cercanos a los estadios solamente se pueden vender aquellos productos que son patrocinadores del Mundial. ¿Esto qué hace? Por ejemplo, ¿A cuánto? 2 kilómetros de los estadios, a la redonda de los estadios. Solamente puede, o sea, el comercio de la zona lo tiene la FIFA a través de los patrocinadores que tiene la FIFA. En el Mundial anterior, en, claro, Sudáfrica, es un estado dentro del estado. Exacto. Tienen razón. Pero en el Mundial anterior, en Sudáfrica, se estima que quedaron alrededor de 100.000 trabajadores vendedores ambulantes sin trabajo por esta zona de exclusividad que define la FIFA alrededor de los estadios. Se cree que en Brasil esto va a ser del doble. Que es uno cuando recorre Brasil, viste que en Brasil te venden de todo el tiempo en la calle. Bueno, no va a poder pasar cerca de los mundiales. Está la relocalización de muchísimas personas que viven cerca de aquellos estadios, de los 3 que están construyendo de cero y de los 9 que hubo que remodelar, entre ellos el Maracaná, uno de los estadios más populares de Brasil, que lo que cuentan es que ha dejado de serlo porque se transformó en una especie de gran cine, porque se está armando una estructura de espectáculos, como es la espectacularización del fútbol, que está lejos de la pasión. Por lo tanto, los sectores populares están absolutamente excluidos de poder disfrutar como locales de este Mundial de Fútbol que comienza en breve, ahora en junio. ¿Cuáles son los sentimientos patriotas que se definen en un mundial? En la Argentina, en Brasil, en cualquier lugar del mundo. Si les parece, para meternos en este ping-pong, vamos con alguna definición que ensaya Mariano Hamilton, que es periodista y que es también director de la revista Un Caño y que aporta su testimonio para este ping-pong de Sobre la Hora. Acá, como siempre, los mundiales vienen acompañados de un nacionalismo y un patriotismo o patrioterismo, depende del punto de vista que se lo mire, importante. Empiezan como si el ser nacional se jugara en un partido de fútbol. Quiero pensar que este año va a estar un poco más tranquilo, porque los argentinos muchos años no tuvimos mucho de qué estar orgullosos, entonces poníamos demasiado en el fútbol y muchas cosas estaban puestas ahí. Supongo que ahora ya hay algunas cosas más que nos ponen conformes, nos ponen contentos, y a partir de eso tal vez la pasión por la pelota se atenúe un poco y sea un poco más tranquila. Supongo que como una balanza, a medida que cuanto menos instruidas son las personas que reciben los mensajes, creo que se sube mucho más al barco del patriotismo y del nacionalismo. Cuanto más complejos son los razonamientos, menos influidos están y tal vez un poco más alejados. No lo digo peyorativamente, lo digo solamente como un diagnóstico. Era desde Mariano Hamilton. Vamos a pasar ahora a escuchar. Déjame decir que ¿qué? Está muy bien, ya que lo mencionamos a Mariano, la página. Un Caño era una gran revista, sí, en papel, sí, de gran calidad. Por razones presupuestarias decidieron dejar de editarla en papel y ahora está en la web. Versión digital. Un Caño es el www.uncaño, caño no con ñ, sino con nio.com.ar. Entren, van a encontrar notas de lo mejor sobre estos temas y otros relacionados con el deporte y la vida, porque la verdad que es, como decís vos siempre, la cancha grande, ¿no? Exactamente. Y lo que decía Hamilton, le agrego una pregunta. Claramente se impulsa el patrioterismo, como decía Hamilton, para vender más cosas. Uh-huh. Quilmes creo que lo demuestra de forma muy clara esto. Pero la pregunta inversa es, ¿cuándo sentimos que somos patriota en la Argentina si no es con un mundial? Al revés le hago la pregunta. No, mirá qué linda pregunta. ¿Cómo apelás a nuestro chauvinismo escondido ahí, no? Claro, porque si cada 4 años te sentís formar parte de un pueblo cuando jugás un mundial, ¿Hay alguna otra oportunidad donde te sentís patriota? Ganar cómo se gestó la selección argentina para ser campeona del mundo en Brasil es el libro que escribe Daniel Lagares. Lagares es periodista, es escritor. Excelente. Y justamente traduce alguna de estos patrioterismos que existen alrededor de la espera, una espera de lo que tiene que ver con, hay un libro reciente también de Alejandro Fabri que tira por la borda la idea de que Argentina puede llegar a ser campeón en este mundial. Es más, en el semanario Miradas a Sur del domingo pasado va más lejos, dice que capaz que ni siquiera Brasil va a ser campeón de su propio mundial. Pero en este caso, si les parece, vamos a escuchar lo que dice Daniel Lagardes entonces sobre los diferentes posicionamientos políticos que hay de diferentes referentes deportivos, que es algo que también se ha estado dando a conocer bastante en este último tiempo, y se mete en, por lo menos por arriba, en esta disputa entre los menotistas, los bilardistas y los bielcistas. A mí me parece estupendo tal vez la que haya manifestado políticamente, que haya dicho con una claridad absoluta cuál es su preferencia política e ideológica. ¿Por qué? Porque marca una diferencia respecto a lo que nosotros conocemos del mundo del fútbol. Dice que te dice, no, yo en política no me meto, yo soy apolítico, no me interesa. ¿Cómo no te va a interesar? Y dice, aunque juegues en Europa, vos sos de acá, vas a volver acá, tu familia está acá, te tiene que interesar la cosa pública. Tenés que tener una idea, no puede ser tu vida solamente, dicho exageradamente, la pelota, la competencia y pensar en el retiro, a ver cuánto tengo en la cuenta bancaria. Por eso me parece estupendo que Isabela haya roto de alguna manera este silencio prolongadísimo durante generaciones de técnicos y jugadores que no se han manifestado políticamente. Me parece que es fantástico, la verdad que yo lo celebro. Y no estoy entrando en discusión política con Isabela, no es el caso, no es el momento, que diga lo que quiera, me parece fantástico que lo diga. A lo largo del tiempo te tenés que ir a remontar, no sé, en la época del primer peronismo, donde los jugadores se manifestaban abiertamente, las famosas frases la vida por Perón, había infinidad de jugadores. Sin embargo, se dio una contradicción en todo esto. Durante el primer peronismo, en el año 48, la primera huelga grande la hacen los jugadores profesionales. De ahí parte lo que se llamó el famoso éxodo. Ahí se va Di Stéfano, por ejemplo. Se va primero a Colombia y termina su carrera en España. Y eran gente que estaba políticamente cercana al gobierno de entonces, en el apogeo del peronismo, sin embargo, bueno, tomaron partido por cuestiones gremiales y pasó lo que pasó. La huelga del 71 de futbolistas agremiados en defensa de su estatuto del jugador, del estatuto del futbolista para ser reconocido como trabajador, también me pareció una manifestación política importante. Y después ya tenés casos aislados. Menotti en muchos momentos ha hablado de política y se ha manifestado. Pero de Maradona, como todo en Maradona, hay que tomarlo de manera especial, ¿sí? Porque Maradona es muy complicado como personaje, sí, es cierto, ha estado con Menem, después se ha peleado con Menem, ha vivido en Cuba, después participó en la manifestación contra el Alca ahí en el 2005, el repudio a Bush, pero después termina con los multimillonarios árabes también, ¿no? Diego es una contradicción ambulante y aunque se manifiesta políticamente a la hora del debate, en este caso sí, digamos, se hace como difícil discutir con él una posición política. Sí, ahí ya casi nos metemos ya en la discusión linda de bar, la discusión patriótica posta. Miren, yo ya dejo todo de lado y metemos a discutir esto. No, pero está interesante, claro. Porque a ver, siempre te interpelan este tipo de... ¿Qué te parece? De provocadores como la Gale, que es un fenómeno para estas cosas, pero además de contextos. Estos contextos nos interpelan como sociedad, como nacionalistas, como futboleros. Yo no sé si a todos les pasa, yo creo que hay una gran mayoría de argentinos que en estos tiempos, cada 4 años, experimentan esta necesidad de debatirlo todo. Sí. Y sobre todo en esta sociedad argentina tan de blancos y negros, tan de Bocas y River, de Newell's y Central. Tan de menotistas y bilardistas. ¿Cómo? Oh, Daniel, viejo. Se viene el Maradona Messi, me parece. Sí, pero ya fue. Yo creo que esa quedó saldada. Ya está. Vamos a seguir con no este ping-pong. No habrá como el Diego nunca. No habrá ningún igual. Vamos de nuevo a escuchar ahora. Contradicción de como Maradona. Acá les tiré un hierro caliente. Sí, no, pero quieren aparte, seguir, no, no sé. Dale. No sé. De acá hasta la 11 tiene paremos tiempo. Hagamos un partido. Hagamos un partidito. Pero ya está, ya le firmo. Si Messi en este mundial demuestra lo que es Messi. Sí. usted se manda a guardar por una semanita. Quédese tranquilo. No, al revés. Yo creo que un juego de PlayStation. Que tiene nada que ver con la pasión argentina. Absolutamente nada. Lagares dice justamente eso en el que nadie sabe ni lo que Messi piensa, siente. Dice, ¿qué haría Messi cuando deje de jugar al fútbol? Si lo único que se conoce es que juega a la PlayStation. Tiene un problemita de origen, muy grave. Ay, rosarinos. Entre pecho y espalda. Dios mío, troll. Bueno. Vamos ahora a escuchar de nuevo a Mariano Hamilton sobre las diferentes utilizaciones que se han hecho a lo largo de la historia, un poco también lo que dice Lagares, sobre los eventos deportivos por parte de la industria poderosa del poder político que utiliza el deporte como claro. fin propio, digamos. La relación entre el fútbol y política siempre fue muy, muy, en deporte y política siempre fue muy estrecha. El 38 en Italia fue importante para el fascismo instalarse o tener como un consenso social mucho mayor. También lo fueron los Juegos Olímpicos de Múnich con Hitler. O sea, siempre ha habido una utilización del deporte. De acá a Argentina están los panamericanos de la década del 50, con el peronismo, que también fueron como un motor importante para el régimen. El Mundial de Básquet del 50 también fue interesante. Hay como varias cosas que se han dado a lo largo de la historia en la Argentina. Entiendo que si a la Argentina le va bien en el Mundial, probablemente el gobierno quiera sacar pecho o partido de esta situación, y entiendo que si a la Argentina le fuera mal en el Mundial, probablemente los partidos de la oposición querrían sacar pecho de esta situación. Básicamente, cualquiera de las dos posibilidades me parecen una estupidez. O sea, no hay nada más efímero y nada menos perdurable que un éxito o una derrota deportiva, así que es algo que dura lo que es muy poquitito en el tiempo. Hay 3 días, 2 días, eso te puede durar un éxito deportivo o una derrota, la alegría por un éxito o la tristeza por una derrota. Entonces, que se busque como una eternización, una algo más profundo en un éxito o una derrota deportiva, me parece una estupidez, tanto si lo hiciera el gobierno como si lo hicieran los partidos de la oposición. Todos buscan, ¿no?, el rédito político, sí. pero pensaba, no a todos les salió bien. Te diría que, a ver, a excepción de la dictadura, y que le salió bien hasta por ahí nomás, porque en definitiva toda la campaña que ellos quisieron imponer tuvo su efecto colateral con lo que representó la campaña de los sectores que venían a denunciar sí, sí. la situación, incluyendo el complot internacional famoso y aquella recordada participación de la selección holandesa con la crítica a lo que era la dictadura argentina. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, Alfonsín, ¿te acuerdan? A México ni fue. Lo mandó a Conrado Storani. El país se derrumbó igual, porque después del 86 Argentina, sí, sí. que venía ciertamente repuntando de a poco o mostrando una cara, cambió su orientación ideológica, incluso el alfonsinismo. Sí, sí. Menem vivió dos mundiales. O sea, durante los gobiernos. No, en realidad, tres. ¿O no? El 90, el 94 y el 98. El 98, tres mundiales. Lo que pasa es que el 98 fue. Para el 94 y está bien, pero fueron, sí, existieron. Existieron. En los 90 fue cuando salió la Argentina subcampeón. En el 2002 estábamos en plena crisis, ¿se acuerdan? Sí. Con su amigo Bielsa de técnico y aquel fiasco de Corea-Japón, plena crisis. ¿Qué aprovechamiento? O sea, los aprovechamientos se intentaron, pero no sé si fueron efectivos, ¿no? Vamos de nuevo ahora, dale, a escuchar a Daniel Lagares sobre las consideraciones que tiene acerca de las ¿qué pasaría en Brasil? ¿Qué pasa en Brasil? Según una especulación, digamos, que hace, ¿no? Si Brasil sale campeón, ¿y qué pasa en Brasil si Brasil no sale campeón? Lo que nos llega aquí muchas veces está distorsionado por la gran prensa o por grandes intereses, digamos. Habría que estar ahí para ver qué es lo que pasa realmente y hablar con la gente de a pie. Con esta salvedad, lo que a mí me parece es que, a pesar de, digamos, todo la valoración favorable que uno puede y debe hacer de los gobiernos de Lula y ahora de Dilma, me parece que todavía hay necesidades insatisfechas en una gran proporción del pueblo brasileño que lo está reclamando, no tanto como falta de eso, sino como una mala distribución del dinero, digámoslo así. La consigna es clara: nos falta educación, nos falta salud y hacen los estadios para el Mundial. Y en el medio, seguramente, esto que no conocemos porque no estamos ahí en el día a día, vos no se lo podés endilgar a Dilma, pero seguramente debe haber un montón de funcionarios que municipales, estaduales, que seguramente alguna travesura han hecho. En ese contexto, todo ese caldo de calentura social es para tenerlo en cuenta, porque puede llegar a mezclarse incluso con el humor deportivo. Yo no quiero pensar si alguien manijea todo esto en caso de una adversidad importante de Brasil deportiva durante el Mundial. ¿Qué pasa si Brasil pierde en octavos o en cuarto de final y ese mal humor del hincha se mezcla con este otro mal humor social por otras razones? La verdad que es un panorama complicado como para ir viéndolo, y todavía nadie ha reparado en ese punto. Por eso también hasta tiene cierta implicancia que la necesidad de que Brasil llegue hasta las últimas consecuencias e incluso que gane el Mundial. Y ahora vamos a Brasil, a recorrer un poco cómo vienen estos días de Brasil. Vamos a estar escuchando en las intervenciones de este ping-pong a Carlos Spray. Carlos Spray es economista, es también docente de la Universidad de General Sarmiento y viene haciendo una serie de artículos periodísticos que se vienen publicando en Miradas al Sur los días domingos sobre la situación que se vive en Brasil a partir de que vivió durante 37 años en el país vecino. Antes de empezar a escuchar a Spray, esto que hablábamos recién del estado paralelo o del estado adentro del estado que la FIFA arma cuando va a hacer un mundial en esa sede, vale la pena saber que en junio del año 2012 el Poder Ejecutivo de Brasil sancionó la ley 12.663, que es la Ley General de la Copa, que es la ley que abre la puerta a una... ¿Cómo la Ley General de la Copa? Exacto, es una ley que abre la puerta a una serie de leyes estaduales, entre las que, por ejemplo, se encuentra que va a haber 180.000 policías asignados a la seguridad del Mundial, que bueno, que en un radio de 2 kilómetros la FIFA va a ser la sede, la anfitriona y quien va a controlar la circulación de bienes y personas, que solamente se va a permitir la venta de productos que sean patrocinadores del Mundial, y que los municipios, los estados y la federación, por su parte, van a cargar con todas las responsabilidades en casos de accidente, daño, costas y honorarios. Y además, se va a poder también vender bebidas alcohólicas dentro de los estadios de fútbol brasilero. La FIFA manda. La idea de la paradoja surge en los últimos 10 años, a partir de 2003, cuando sube al gobierno Luis Ignacio Lula da Silva, y después Dilma. Una de las prioridades de los gobiernos fue reducir la desigualdad social. En ese sentido hubo importantes planos de inclusión social, inversiones en Brasil y una movilidad social que llamó la atención de todo el mundo, ya que casi 30 millones salieron de la pobreza y más de 40 millones conformaron lo que se llama la nueva clase media brasilera. Es tal vez uno de los procesos más interesantes de democracias con cambios sociales en un país como Brasil, que los cambios son muy lentos y la pobreza está a la vista de la gente, ¿no? Entonces llego al concepto de paradoja porque, a pesar de tanta desigualdad y de que contar con un apoyo importante del gobierno, hay una insatisfacción social con la Copa importante. La gente, cuando está mejor, puede visualizar mejor las cosas también, ¿no? Con hambre nadie consigue pensar ni tomar decisiones. Cuando vos comenzás a resolver cuestiones básicas que hacen al techo, a la alimentación, a la educación y a una posibilidad de crecimiento social, la gente pasa a actuar como en una democracia participativa, ¿no? Esa democracia se caracteriza por una pulseada con el Estado para dónde van los gastos y quién es priorizado en esos gastos. Bueno, era Carlos Spray, a quien seguiremos escuchando. Vale la pena también recordar que hay muchísimas manifestaciones en este momento en Brasil, que muchas de ellas tienen que ver con, como planteábamos antes, con la relocalización de muchas de las personas que viven cerca de los estadios. Hay 3 estadios que se construyeron de cero, 9 que fueron reacondicionados. Por ejemplo, la hinchada del Flamengo en este momento está en huelga, no está asistiendo al estadio por el valor de las entradas que tienen en este momento. ¿De quién? ¿La hinchada de quién? Del Flamengo. Flamenco. Flamengo, ¿cómo es? Flamenco. Flamingo. Bueno. ¡Ay, qué linda! Bueno, no sabes nada de fútbol, la mira. La pusimos a presentar un informe de fútbol. Pero no te tengo que explicar la ley del offside. Te tengo que explicar la situación de la en Brasil. Claro. Si querés explicármela vos, yo te cuento la ley del offside y vos contame qué pasa en Brasil. Ahora, la relocalización. La relocalización, ¿qué significa? Que hay mucha gente, muchas familias, muchas casas, se tiene una idea. Hubo muchas familias, muchas casas cercanas a aquellos estadios donde se tenían que construir. Y que esas, y además había muchísimas obras de urbanas, de movilidad urbana, que también tenían que construirse, que para eso había que relocalizar muchísimas de esas familias. No llega a ser la totalidad de lo planeado porque no alcanza el dinero para subsidiar el costo que implica mover a esas familias a otro lugar. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas de esas obras que debían ser terminadas en el mes de diciembre que aún hoy no fueron terminadas, más allá de los compromisos asumidos con la FIFA. Un dato importante, digo, la derecha brasilera está usando estos argumentos para demostrar la ineficiencia del Partido de los Trabajadores en Brasil. Claro. En el medio, de alguna manera, que era una muy buena idea por parte del gobierno de Lula para lo que tiene que ver con la pasión de Brasil, que era hacer el Mundial de ahí, queda atrapado en esta situación de presión por parte de la FIFA y de presión por parte de la derecha, que lo utiliza de esta manera. Y vale la pena también recordar que en octubre hay elecciones en Brasil y cómo esto también va a jugar de cara a ese momento. Vamos a escuchar de nuevo a Carlos Spray, en este caso hablando justamente de los estadios como factor de inclusión o de exclusión. La hinchada de Flamengo está en huelga. Es muy interesante ese proceso de huelga de la hinchada de Flamengo, porque con la privatización de los estadios se aumentó el precio de las entradas. Entonces, si vos tenés un calendario con 4 o 6 partidos por mes, la gente no puede gastar un salario mínimo en entradas para asistir a los partidos. Entonces, vos tenés estadios muy lindos y vacíos de gente. Ese proceso se repite en todo Brasil, porque el gobierno no puso el dinero para la construcción de los nuevos estadios. Los repasó a través de bancos que financian el desarrollo, que es el BNDES, y fue una decisión de los gobiernos locales, o sea, lo que se llama estados, que son provincias o municipalidades. En esa confusión, la gente ve que el gobierno fue al final el que puso el dinero, o vía financiamiento, o vía inyección de recursos directos, y que faltan recursos para la educación, la salud, y en fin, todo eso que es lo que la gente está criticando, ¿no? Ahora, vos no podés romper un protocolo con la FIFA también, en el cual te comprometiste en 2007 a realizar toda una serie de obras y que todo el mundo sabía de esas obras. Puede existir la justificativa que en el primer momento se dijo que las obras iban a ser financiadas 90% por la iniciativa privada, pero a partir de la crisis de 2008 el escenario mundial cambió, ¿no? Y eso obligó a ciertos cambios en la forma de hacer la Copa. Lo que se discute básicamente en la construcción de los estadios y la sobrefacturación es de que las obras parece que propositalmente fueron atrasadas para colocar aditivos permanentemente y de esa forma aumentar el costo final que tuvieron. 5 minutos pasan de las 9 de la mañana, a los teléfonos de Sobre la Hora. 011-4010-7157, 011-4010-7158. En Facebook también somos Sobre la Hora y en Twitter somos @SLH Radio. Repasamos las noticias en Splendid. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 5 minutos, en Buenos Aires, la temperatura actual 14 grados 4 décimos. Se va normalizando el tránsito en la Panamericana tras el múltiple choque. Hubo varios heridos luego de un choque en cadena entre 12 autos y un camión. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 22, mano a la capital federal. Se recomienda transitar con precaución por la calzada que permanece resbaladiza por la persistente llovizna. Realizarán rinoscopías a funcionarios de Capitán Bermúdez. La medida fue aprobada anoche por el Consejo Deliberante de esa ciudad santafesina. La práctica se aplicará a funcionarios y concejales. El proyecto fue presentado luego que un edil advirtiera sobre la situación de varios adictos en el municipio. Se registró un sismo en la zona de Tras la Sierra en Córdoba. El movimiento fue de 3 grados 5 en la escala de Richter. El epicentro del sismo se ubicó a 14 kilómetros al noreste de la localidad de Mina Clavero, en la zona de Achala. También se sintió en gran parte de las sierras chicas y alrededores. Hasta el momento no se reportaron heridos ni daños materiales. El tiempo en Buenos Aires, el cielo permanece cubierto, la temperatura 14 grados, 4 décimos, humedad 98%. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Este domingo se viene la definición del Torneo Nacional de la B. Arrancamos en Parque Patricios para Huracán Unión. Relata el portugués José Goncalves. Comenta Pablo Ferrando. Seguimos desde Córdoba. El Rojo visita a Instituto. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Leandro Colauti. En Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, arroba Splendid AM 990. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Sudáfrica 2010. La Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 fue la 19ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. La competición se celebró en Sudáfrica entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2010. Esta ha sido la primera Copa Mundial de la FIFA de África y perdurará en el recuerdo por el espíritu y las sonrisas de los organizadores. El hecho de que el combinado sudafricano fuese el primer anfitrión en decir adiós tras la primera ronda no afectó en absoluto el entusiasmo, ni debilitó el omnipresente zumbido de las bubucelas. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Ay, ay, ay. Edición especial de anoche a dos voces. Ay, qué lindo que son. Armaron una edición especial de a dos voces por Vudú. Sí, la indagatoria Vudú. ¿Qué lo es parió? Que, es que Clarín, yo una cosa que siempre estaba observando, Clarín hace 2 años más o menos que tiene este tema en tapa. Sí, sí. Era claro. La tapa sobre la que no tenía ningún tipo siempre de incidencia hasta ayer, que logró su objetivo específico. Pero yo creo que es su media presión más lenta, casi la menos exitosa, sí, si no fuera porque ayer hubo realmente una movida a su favor. Porque vieron, fue, dijeron ayer. Claro, vieron, ¿viste? Claro, no es que nadie resiste 10 tapas de Clarín. No, 2 años. De claro, acá fueron 730 más o menos. Más o menos, claro. Sí, sí, difícil, sí. Qué difícil además es explicarle, se lo digo a los oyentes, ahora vamos a escuchar los mensajes. Es muy difícil entender cómo funciona la justicia, ¿no? Y qué representa. Solo a veces manejamos información, los periodistas, con una liviandad en términos de lo que representa desde el punto de vista judicial, como si la gente supiera de qué se trata. Y la gravedad, mayor o menor, se la otorga el tono y la forma en la que la presenta. Claro. Indagatorias a funcionarios ha habido en este gobierno, en el anterior. ¿Sabe qué lejos estamos de que este tipo vaya preso? Como a priori uno supone que tendría que ir. Estamos lejísimos. O sea, que los que quieren verlo preso no se esperancen, porque primero falta, después de la indagatoria, el juez tiene 10 días para disponer si lo procesa o no lo procesa. ¿Y por qué delito lo procesa? Y eventualmente, en función de eso, se va a establecer el llamado a un juicio. Y, o sea, va a pasar mucho tiempo para que esto realmente se cristalice en el deseo de muchos. Y para los demás, que también dicen, no, mejor que declare, así demuestra que es inocente. olvídate. Es muy complejo, lo que representa el proceso judicial, y más en la justicia federal, que es la que investiga los delitos presuntos. Que tiene su tiempo los muchachos, además de sus costos. Señora, vamos con los mensajes que estuvieron comunicándose con nosotros a los teléfonos 011-4010-7157, 011-4010-7158. Sí. Vamos a arrancar con Marcelo de Morón, que dice que nunca es bueno contraer deuda porque las secuelas quedan para futuras generaciones. Vudú no es santo de mi devoción. Ajá. Agrega Marcelo. Muy bien. Pero De la Rúa fue sobreseído luego de haber apaleado a miles de personas. ¿Ocurrirá lo mismo con vudú? Es una pregunta que viene. 36 asesinatos tuvo De la Rúa. Sí. 36 asesinatos. Es lo que estamos diciendo. Uh-huh. O sea, tranquilos. Y fue su propio defensor. O sea, que además. Estos son partidos. Ineficacia, la defensa importante. Pero... partidos que se juegan larguísimos, son maratones. Seguro. Que desgraciadamente, en general, propenden a sostener la impunidad del poder. Usted imagínese que recién ahora estamos juzgando a María Julia Alzogaray. Mirá qué detalle. Y no te olvides que, o sea, y tenés funcionarios. Yo siempre pienso cuando se habla de vudú, cómo operan los blindajes mediáticos para determinados personajes. A vudú lo entregaron hace rato. Sí, sí. Me parece. El kirchnerismo hace menos, pero el sistema ya lo entregó hace rato a vudú. Pero a Macri, mirá cómo se resisten a entregarlo. Macri tiene dos procesamientos, que es la instancia posterior a una indagatoria. A Macri, cuando lo fueron a indagar, indagatoria, un escrito. La indagatoria, el juez dice, a ver, igual leyendo, yo no sé si ustedes lo leyeron, yo leí las 6 hojitas del hijo que ayer se conocieron, en donde lo citan en la indagatoria, y da la impresión, por lo que escribe el hijo, que el hijo tomó lo que decía Nico Buñazqui, tomó lo que decían Clarín, dio por cierto todo lo que se sostuvo y lo expresa en esa llamada indagatoria. Por eso en indagatoria. Con lo cual se presume que 10 días después de que lo convoque, esto va a ser a mediados de julio, si va a terminar el mundial y todavía no hay, Vudú todavía no va a sentarse delante del juez, se presume que lo va a procesar. A partir de ahí, ¿sabes qué largo es el proceso? ¡Oh! Mira Macri, hace un año y medio que te ha procesado por la causa de las escuchas. Sí. ¿Te enteraste de algo? No. Va a ser candidato a presidente, Macri. Sí, sí. No está ni inhibido a hacerlo. Seguimos con Rolando de Temperley, sí, que dice que en la política hay muchos diagnósticos acertados, pero no tienen remedios eficaces, por eso la ambición no tiene cura. Muy bien, a través de nuestro Twitter, uno que le tiene una estima muy particular a Claudio, políticamente 12, es @ políticamente ok, en Twitter dice, Claudio Lozano, agarrámela con la, y deja los puntos suspensivos, siempre tan elegante el amigo. Miguelito Cabrera, querido amigo, dice, nosotros nos preguntábamos algo así como esta cuestión de los nacionalismos y en qué momento nos sentimos patriotas. Sí. Y él hace una mención, yo no sé si él se sentirá patriota en este episodio, pero dice, un escultor boliviano fue contratado por el actual gobernador riojano para hacer un monumento a Menem en La Rioja. Mira, como un ataque de patriotismo. Me imagino que el gobernador riojano habrá sentido la necesidad de expresar. Ahora en vida, dijo. Hacemos un homenaje. Antes que se nos vaya el Carlos. Y de paso que le haga una Ramón Díaz, porque ¿por qué no? Segundo riojano más importante, como decía. Que haga 2x1. Sebastián de Buono, @ SebasDB2010. Dice, amo mi país y el fútbol, por tener el escudo de un club inglés y por gustar la liga inglesa me llaman vendepatria. Una cosa es el patriotismo y el respeto a las insignias nacionales, fechas y demás, y otra, este deporte que es tan lindo, dice el amigo Sebastián de Buono. También Josefina de Recoleta dice que muchos argentinos que queremos ser decentes y estamos trabajando, somos ultrajados, estafados, engañados y robados por todos los mandatarios. No tenemos candidatos capacitados y responsables para votar. La única persona con la que me identifico, que dijo lo que creo que hay que hacer, que es distribuir la población a lo largo de todo el territorio del país, es Carlos Del Frade. Mirá vos. Al único que votaría. Bueno, muchas Josefina, que tenga mucha suerte de encontrarlo en alguna boleta, porque la verdad es toda una dificultad, así que estése atenta, o váyase a vivir a Rosario, porque ahí para despoblar la ciudad de Buenos Aires, pero menos acá. Claro. Bueno, Sergio, muchas gracias. Sergio Daniel Marino, @ Sergio D. Marino en Twitter, dice: si solo vemos el debe y nunca el haber, como sí. anuncia el señor Lozano, no aportamos nada positivo. Y dice, va, como acostumbra la OPO. Me encanta. Si hay algo que tuvo 6, 7, 8, en estos 5 o 6 años que está al aire, es que logró construir un discurso que se hizo carne en un montón de gente y que tomó esos emblemas, esas frases. OPO y Corpo. La OPO y la Corpo, eso. Sí, y a los panelistas que tiene, Dios mío. Chapó Diego Wirtz, chapó, porque sí. La verdad que logró. Que vos fijate que el tipo este, por supuesto, con la plata de todo, ¿no? Pero cómo construyó lo que realmente sostuvo al kirchnerismo desde el punto de vista dialéctico, mucho más incluso que su dirigente. El rol de PPT en la construcción del discurso sí. político del kirchnerismo es fundamental. Y lo digo hasta con respeto, te digo, porque me parece que en ese aspecto se erigió 678 en una tribuna que para el kirchnerismo fue fundamental en el sostenimiento de un discurso que era difícil, ¿eh? Uh-huh. Si no hubiera habido este armado, hubiese sido muy difícil, porque los kirchneristas son muy malos construyendo comunicación, muy malos, y tienen un déficit importante en ese aspecto. Diana Tom nos escribe a nuestro muro de Facebook y dice que, bueno, muy buena mañana de fiaca, socios, música, cine, chancletas, mate y compañía. En primer término, felicitar al conjunto de compañeros que trabajamos por las elecciones de la CTA, que da pelea, y ya preparando las primeras acciones junto con judiciales, auxiliares, trabajadores de la salud, docentes de SUTEBA de oposición, que vamos a exigir a nuestra vaciada obra social IOMA que la salud es lo primero y que esa caja es para resolver los miles de problemas de salud del conjunto y no para usarla indiscriminadamente para fines que nada tienen que ver con esta. Vamos los trabajadores estatales y particularmente los docentes, que como verán, no dejamos de luchar en todos los lugares donde hay injusticias, como las manifestaciones en Brasil. Hablando de estas cuestiones docentes, y es interesante para nuestro oyente Diana, creo que se llama. Diana Tom. Diana, que nos pueda aportar algo. Se está aplicando una ley de educación superior que tiene que ver con la formación para los chicos que después van a tener en la secundaria, que está recortando muchas horas y en donde se prioriza la idea de la contención social, palabra que no me gusta mucho porque contención es sinónimo de contenedor, cuando en realidad se trata de darle libertad y expansión a los pibes, pero se prioriza eso por encima de los conocimientos. Y hay recortes en horas de pensamiento económico para los que hacen administración de empresas, en horas de historia de los pueblos africanos y asiáticos para los que hacen historia, eliminación de filosofía, eliminación de investigación. Esta es una ley nacional que después cada provincia aplica. ¿Qué hay en tal sentido? ¿Cómo están hoy los cursos de formación para los niveles terciarios y secundarios? Me parece que es un muy buen tema y que sería interesante que este sector de la SUTEBA nos aplique o nos diga algo en relación a estas cuestiones. Un par de líneas telefónicas. 011-4010-7157, 011-4010-7158. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. El ministro de Seguridad de la administración de Daniel Scioli habilitó la apertura de 200 calabozos de comisarías que habían sido cerrados por malas condiciones entre 2011 y 2012. Y esto se realiza a 45 días de la declaración de emergencia en seguridad. Escuchamos a Rodrigo Pomares, de la Comisión Provincial por la Memoria. El anuncio de los primeros 45 días de la emergencia confirman algunas de nuestras... algunas de las denuncias que nosotros hicimos ya al momento de que se realizara o se anunciara la emergencia en materia de seguridad. Los anuncios, concretamente, me parece que los datos más salientes tienen que ver primero con el vocabulario, con cómo se expresan los resultados de los primeros 45 días, con un tono completamente bélico, ¿no? Tal como hasta ahora se venía haciendo. Se expresan casos positivos, 35 delincuentes abatidos en el marco de procedimientos o de enfrentamientos. Ese discurso no hace más que confirmar que ya se ha pasado no solamente al discurso de lo bélico, sino en los hechos, a reflejar como positiva la muerte de 35 personas. Finalizaron esta semana dos juicios de lesa humanidad en Jujuy y Tucumán con 12 nuevas condenas contra represores. Escuchamos a Bernardo Lobo Bujeu, creyente que representó a la familia y a la Secretaría de Derechos Humanos en declaraciones al colectivo de comunicación popular La Palta. Un fallo que hace mérito de toda la prueba que tenía esta causa, que era abundante en documental. También los testigos que compartieron la primera detención del Tordo, en algunos casos pasaron por esta sala. Y creo que la valoración que hace el tribunal llega a la conclusión, aún en su voto en disidencia, de delitos gravísimos de lesa humanidad, que la única alternativa que tenían era la aplicación de la pena perpetua, que es la máxima que existe en el derecho penal argentino. Más de 1,000 personas participaron del festival organizado por los trabajadores del Hotel Bauen contra el desalojo de la cooperativa que lo gestiona desde el año 2003. Recordamos que existe una orden firme de desalojo que venció el 15 de mayo. Escuchamos a Marcelo Ruarte del Bauen en declaraciones a La Olla TV. Hoy es un día que tiene que ver con las distintas actividades que establecimos a partir de la aparición de la orden de desalojo. Así que, bueno, ganando la calle, volviendo a estar en contacto con la sociedad, con los compañeros, con las organizaciones, y visibilizando por todas las cosas el Bauen. El Bauen, que no es solamente la defensa de 150 puestos de laburo, sino que entendemos que pasamos a ser una empresa emblemática para la demás recuperada del país, y entendemos que si vienen por nosotros, no es solamente por los 150 puestos de trabajo, sino vienen por esto que fue factor de poder de la dictadura asesina que tuvimos, factor de poder de la década del menemato. Bueno, es toda una historia nefasta que se contrapone a la historia que le están dando los 150 trabajadores del Bauer. Trabajadores despedidos de la autopartista Gestamp en su sede de Escobar ingresaron la mañana del martes a la planta exigiendo la inmediata reincorporación de 67 operarios cesanteados. Escuchamos a Roberto Amador, uno de los despedidos, en declaraciones a La Olla TV. Nosotros venimos en conflicto desde el mes de abril, debido a que la empresa quiso hacer unas suspensiones y nos negábamos. Veníamos haciendo asambleas, exigiéndole al gremio que venga a dar explicación de por qué la empresa quería suspendernos y sin darle argumento alguno. En abril tuvimos asambleas, el gremio no quiso venir a dar explicaciones. En mayo nuevamente tuvimos compañeros suspendidos, le exigimos nuevamente al gremio que venga a la asamblea a dar explicaciones, y la empresa, en represalia a las asambleas que veníamos haciendo en planta, lo que hizo fue despedir a 67 compañeros. Desde ahí que nosotros venimos acampando en puerta exigiendo la reincorporación de los 67 que estamos en la calle. We'll be right back. hago un llamado. Un llamadito y ya estoy con vos. Este tipo era una promesa del rock and roll. No. Es una realidad del rock, no era una promesa. Este tipo, este tipo. Los Piojos fue excelente lo que hizo. Hace 14 Ciro. Años. Ahora no excepto esta, esta canción no me gusta. Yo doy la segunda. Pero me gustan las canciones de Ciro. Vamos, le mandamos saludos a Ramiro, que la elección un poco inapropiada para el día y el horario, pero la. ¿Cuándo vamos a poner a Desalambrar de mi amigo Viglietti? Tenemos que volver a esa retórica. Exclusivo sobre la hora. Claro, volvamos a esa retórica. Quiero eso. Seamos nuevamente parte de ese colectivo de psicobolches radiofónicos. Claro, que logró desalambrar tanto. ¡Qué fracaso! Pero insistimos, Cori. Nuestra prédica es un fracaso. Pero sí, hasta Roque Narvaja los bancos. Sí, no, pero igual. Mente y limón. No, pero vos mirá, mirá, ayer lo escuché a este pibe que vino a Duro Domar, ¿cómo se llama? Que estaba en Ataque 77. Ciro. Que no, también Ciro es Ciro. Partucci. Ciro también. Ciro. Que tiene un grupo. Que tiene un grupo que se llama Jauría. Y vos sabés que bien sonaba. No puedo creer que hayas reconocido algo de una música nueva. Muy bien, no, pará, Ciro, Ciro Pertucci tiene como 50 años. Pero para vos eso es bastante nuevo. Que por otra parte me pone un poco celoso porque mi mujer siempre me confesó que es el único tipo detrás del cual seguiría sin dudarlo. Y entonces yo digo. Sí, sigue tan lindo como cuando estaba en Ataque 77, la verdad que hace y mucho que tiene facha, tiene facha. Sí, me confirman que sí. Tiene facha, tipo, estaba ahí, encima, típico, típico de tipo inseguro, ¿sabes qué hace? Se rodea el guitarrista, el bajista y la segunda guitarra son. ¿Reconociste algo que apareció en este siglo? Tres bagallos, no sabés lo que son. El guitarrista y el bajista son hermanos, además, son uno más feo que el otro, ¿viste? La madre a uno lo tiró para arriba y salió volando en un murciélago, el otro lo tiró para abajo. No, fiero, pero como una patada no. Bueno, los tiene ahí el chabón como para lucirse más en el contraste. Pero vamos a decir, el tipo tiene su facha. Pero hace música. Esto, chucu, chucu, chucu, es una vergüenza. Yo no lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer. No puedo creer, negra. Bueno, tenemos un par de líneas telefónicas. 011-4010-7157, 011-4010-7158. En el Facebook también nos pueden encontrar como Sobre la Hora. Y hay un desesperado Carlos del Frade con una cosita que más que quiere decir. Sí, dígala, sí, no, porque dice que llegó a través de Twitter, que sí, por supuesto yo nunca veo porque no tengo Twitter, pero también nos mandó un mensajito al Facebook nuestro amigo Omar Sartorio, de la localidad de Wilray, sur de la provincia de Santa Fe, departamento General López, indignado con la noticia que el presidente comunal de Melincué es una zona muy conocida, alguna vez fue un lugar turístico muy importante en la década del 60, por esa fenomenal y misteriosa laguna que como Mar Chiquita en Córdoba parece crecer permanentemente sin saberse bien por qué. Pero en ese lugar, el presidente comunal ha sido procesado porque se han establecido vínculos que tenía este hombre con un burdel de prostíbulos en donde había chiquitas menores. Así que a Omar le mandamos un abrazo grande, que siempre está muy atento a lo que está sucediendo allí en la zona sur de la provincia de Santa Fe, siempre vinculada a la zona sur de la provincia de Santa Fe, a lo que pasa en Buenos Aires y también parte de Córdoba y La Pampa. 33 pasan de las 9 de la mañana, noticias en Splendid. Radio Splendid informa. De la mañana, 33 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 14 grados 2 décimos. Cristina Fernández encabezará un acto en Río Gallegos. La presidenta anunciará obras de infraestructura para las ciudades de Río Gallegos, Piedra Buena y Río Turbio. En el evento previsto para las 14:30 podría estar presente el gobernador santacruceño Daniel Peralta. En Uruguay, pese a la legalización, las incautaciones de marihuana son récord. En 2013 se decomisaron más de 2 toneladas y lo que va de 2014 supera por amplio margen a la pasta base y la cocaína. No va a dejar de traficarse porque sea legal, advierten los policías antinarcóticos. Mayer intentará hacer historia ante Nadal en el Estadio Central de Roland Garros. El tenista argentino se enfrenta al número 1 y 8 veces campeón del certamen parisino. Mayer, finalista en el torneo de Viña del Mar, llega a este duelo como el único sobreviviente de los participantes argentinos que compitieron en el torneo. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 14 grados 2 décimos, humedad 98% y el cielo permanece cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Este sábado en el sur, Banfield quiere ser campeón y recibe a Talleres de Córdoba. Relata Roberto Perazo, comenta Jorge Ramos. Seguimos en Momento Deportivo con Roberto La Rosa y cerramos con el Superclásico. En México juegan River Boca. Boca River. Relata Víctor Valdés, comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Casola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Casola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Alemania 2006. la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006. FIFA Fußball Weltmeisterschaft Deutschland 2006 en alemán. Fue la 18ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Esta edición del evento se realizó en Alemania entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2006, siendo la segunda oportunidad en que dicho país organizaba este evento tras el campeonato realizado en 1974 en la entonces Alemania Occidental. El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA terminó en manos italianas en 2006, gracias, sobre todo, a una excelente labor de equipo. El recuerdo más prominente de la final disputada en el Estadio Olímpico de Berlín puede ser el chispazo de Zinedine Zidane, que le llevó a tumbar de un cabezazo en el pecho a Marco Materazzi. Pero, con todo, lo más admirable fue el esfuerzo que desplegaron los Azzurri para conquistar su cuarta corona mundial. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Estas elecciones no eran un acto formal para cumplir con el estatuto, porque veníamos de, hace 4 años atrás, haber llevado adelante un proceso electoral con aquellos que querían ponerle la bandera de un gobierno a nuestra central. El Ministerio de Trabajo desde el 2010 ha tomado una clara posición de beneficiar a un sector de compañeros nuestros que estaban enrolados en la lista 10. Teniendo en cuenta esa situación, nosotros planteamos que las elecciones del 2010 fueron hechas legítimamente, que hubo un ganador a nivel oficial y a nivel nacional. Nosotros ganamos aquella elección, por amplio margen la ganamos. Estos tipos ensuciaron la cancha, ensuciaron una experiencia democrática y plural y revolucionaria en el mundo, que es votar por voto directo a la conducción de la central. Eso fue lo que hizo el gobierno de la mano, o yaqui de la mano del gobierno. El gobierno no reconoció esas elecciones y plantearon que se extendía el mandato de Hugo Yaqui en la CTA y como interventor. Entrometerse en la vida de las organizaciones de los trabajadores es cuestionada en todo el mundo, porque permanentemente hay denuncias de cómo se entrometen para o subordinar o fracturar, o en algunos casos gobiernos que habilitan el esquema estigmatizador de expulsar de la economía real la organización de los trabajadores. Tenemos una delegación ingeniera que está presentando una queja y vamos a tener mucho más adhesión que lo que puede tener Yaski con el planteo de acompañamiento del Ministerio de Trabajo. Entonces me parece que el dato internacional de que nosotros tengamos mayor influencia va a molestar mucho al Ministerio de Trabajo y al gobierno argentino. Cerca del 85% de los votos a la lista Germán Abdala, número uno, hablan con mucha claridad del rumbo que los trabajadores de la CTA quieren tomar. Lo que rescatamos, independientemente del resultado, que fue muy favorable para la lista 1 Germán Abdala, es el compromiso de los trabajadores de defender esta herramienta que tenemos los trabajadores que estamos en la CTA, de elegir a la conducción por el voto secreto y directo de los afiliados. Volvimos a ratificar que de la calle no nos van a sacar, ni con bala de goma, ni con tiro, ni con leyes, antipiquete ni nada, porque vamos a seguir luchando en todos lados. Y hasta que no se cambie la distribución de la riqueza y no derrotemos este sistema injusto, va a seguir habiendo paro y movilizaciones, y esta central va a estar en todo esto. Es la construcción de un piso. Nos dio espalda para asumir el nuevo desafío en este tiempo político. No es fácil hacer que desde la Quiaca a Tolwin, Tierra del Fuego, voten todas las compañeras y compañeros de esa mesa en todos lados. Estamos hablando de 18.900 cargos. Hoy se movilizaron para esta elección alrededor de 40.000 cuadros de la CTA, de las tres listas, con un padrón de 1.100.000 afiliados, porque 400.000 fueron dados de baja, pasado a la otra parte, porque habían dicho que ellos querían estar en la CTA o en el sector aquel que representa a Chaquín. De 1,5 millones pasamos a 1,100,000 al final. Y con esa cantidad fuimos a elecciones. Nosotros queremos ser de masa, queremos ser 3 millones, porque nuestro país y el pueblo argentino y los trabajadores necesitan una central de masa. Con esta concepción clasista y que esté combatiendo en la calle contra el ajuste y contra la pobreza, que esté combatiendo para que nuestros pibes vayan a la escuela, que esté peleando para que nuestros viejos tengan el 82%, que esté peleando para que nuestros hijos tengan futuro en la Argentina. Bueno, vamos a conversar, luego de escuchar este informe tan completo, sí, era de voces. Bueno, Pablo Micheli, ¿no?, secretario general de la CTA, que nuevamente fue elegido en el mismo cargo. Era Oscar de Isasi, que es el secretario general de la CTA Provincia de Buenos Aires. También César Baliña, que bueno, es secretario general de la CTA en La Plata, la regional La Plata, Ensenada. Y Fito Aguirre, además, haciendo mención a lo que tiene que ver con la intervención del Ministerio de Trabajo. Y recordamos que lo decíamos el sábado pasado, fue integra hoy por hoy el Comité General de la Central Sindical Internacional, una central muy fuerte que arranca en el 2006, que nuclea más de casi 180 países en todo el mundo. Vamos a hablar sobre las elecciones de este pasado 29 de mayo, día en el que se conmemoró un nuevo aniversario, 45 años cordobazo. Del cordobazo, con alguien que, además de quererlo y respetarlo, tiene mucho que ver con los dos procesos. Uno, porque lo vivió, joven estudiante cordobés, él, que fue el cordobazo, y el otro porque fue protagonista de esta jornada electoral tan importante que vivieron y vivimos los afiliados de la CTA. Ustedes lo conocen, es amigo de la casa, se llama Juan Carlos, le decimos Pipón Giuliani. ¿Cómo te va, Pipón? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gran gusto escucharte como siempre. Igualmente, y escuchando ese collage de voces queda claro que mientras las palabras de Fito, del Colo de Isasi y de Baliña son más reflexivas, son en una nota, lo de Pablo fue parte del discurso que hicimos ahí en la calle alrededor de las 9:30 de la noche del jueves, cuando ya estaban las tendencias definitivas respecto a la elección en todo el país y frente a un grupo de compañeros que fueron a saludar esta victoria de los trabajadores y de nuestra CTA, de poder votar, de haberlo hecho con pluralidad, porque había 3 listas a nivel nacional y en casi todas las provincias hubo al menos 2 listas, salvo raras excepciones, como puede ser el caso de Santa Cruz o el caso de Mendoza y algún otro que se me escapa, que hubo lista de unidad, pero en el resto de los distritos hubo al menos 2 listas, por lo tanto, estamos muy contentos por la realización de las elecciones, pese a todos los obstáculos que tuvimos que sortear, porque una vez que el Ministerio pretendió inmiscuirse y excediendo sus facultades decir si era válido o no la convocatoria de elecciones, luego se puso en marcha la máquina de impedir, los gobiernos provinciales que quieren ser más papistas que el Papa, muchos de ellos sacaron resoluciones prohibiendo votar en reparticiones oficiales, en municipios, en dependencias provinciales, en las escuelas, también el sector de Yasky en una actitud propatronal que nosotros en términos de tablón diríamos de buchón, de botón, pidiendo que no solo los directores de escuelas, sino los gerentes de recursos humanos en las empresas privadas no permitan ingresar la urna para que se expresen los trabajadores. Bueno, frente a este... Eso fue muy triste, Pipón. Bueno, Me parece que hay que decirlo, sí, que es una gran tristeza. Que un laburante no le permita a otro laburante votar, por más que piense diferente. Es muy berreta. Es cierto, es de botón, como vos decís. Es de botón, pero claro, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Y además lo que hizo esto, en realidad, es remotorizar la necesidad y la voluntad de los trabajadores de participar. Y yo te digo que se votó en algunas provincias en parroquias, en otras el cuarto oscuro fue un auto o una chata desvencijada, en algunos lugares como en Formosa se llegó a votar en una plaza, el gobierno de Gildo Infrán pretendió sacar a los compañeros de la plaza, de un paseo público con la policía. Bueno, pese a todos estos inconvenientes, estos obstáculos, al funcionamiento de la máquina no impedir, los trabajadores se expresaron a lo largo y ancho del país de una manera contundente y me parece que, dejando un dato político que no es menor y que supongo que ustedes, que son finos analistas, ya habrán desculado. A ver. Bueno, todo el mundo habla del fenómeno electoral del Partido Obrero, del millón de votos del Frente de Izquierda y demás. Quiero decirles que en la CTA el Partido Obrero y el Nuevo Más no alcanzaron la minoría en la representación de los trabajadores. Me parece que este no es un dato menor, que no se puede traspolar mecánicamente una experiencia electoral o institucional a lo gremial, como a la inversa, tampoco se puede traspolar una experiencia sindical o gremial al terreno político electoral. Me parece que este es un dato que habría que retener un momento, ¿no? Sí, sí, interesante. Ahora, me quería posar un poco más sobre lo que representa de cara al futuro, porque indudablemente la presentación de la elección de la CTA, más allá del contexto, tiene desde el punto de vista simbólico algo muy importante para nosotros que venimos defendiendo hace muchos años, la democracia sindical real. Ahora, en lo concreto, ¿qué va a pasar, Juan Carlos, en este nuevo periodo? ¿Cuáles son las líneas sobre las cuales se va a basar esta nueva gestión de Pablo Michelli y de la nueva conducción, de la conducción reelecta en parte y con los nuevos que han llegado y se han incorporado en este nuevo periodo? Mira, yo creo que esto, en primer lugar, salimos de esta elección relegitimizados y de alguna manera soltando el lastre de todo lo que ocurrió a partir del embarre de cancha que fue las elecciones del 2010. O sea, claramente esto es una bisagra, vamos hacia adelante con una central que hoy tiene un prestigio y una consideración a nivel de los trabajadores en nuestro país, pero además, y en gran medida por la tarea de nuestro compañero Fito Aguirre, que es el secretario de Relaciones Internacionales, pero además por la coherencia de las líneas políticas de la central, tiene un inmenso prestigio a nivel internacional. Vos calculás que la CTA integra la conducción de la Confederación Sindical de las Américas, la CCA, y acaba de ser nombrado Fito Aguirre integrante de la conducción de la Confederación Sindical Internacional, que es la organización de masa más importante de los trabajadores del sindicalismo a nivel planetario. Por lo tanto, yo creo que de acá salimos fortalecidos, relegitimizados de cara a los trabajadores, que es lo que nos interesa. Nos parece que ahora hay que mirar hacia adelante un proyecto que nos permita a nosotros no tan solo fortalecernos y crecer en cuanto a nivel de afiliados y a nivel de representación, sino también intervenir activamente en encontrar una salida que sea democrática, popular e igualitaria a la crisis que estamos viviendo, porque lo cierto es que mientras nosotros celebramos nuestro acto electoral, el poder sigue operando, el poder ha logrado que el gobierno que llegó con ínfula de progresismo termine claudicando frente a la usura internacional, y aunque lo quieran vestir de un ropaje progre, terminan arreglando la deuda del Club de París, una deuda manchada con la sangre de los compañeros porque fue contraída por Macera, Videla y Agosti, aunque luego se engordó en la década del 90 con la dupla infame de Menem y Cavallo. Y mientras eso ocurre, siguen los tarifazos, sigue la baja de salario, continúa el desempleo. El compañero Claudio Lozano ha hecho un informe que no ha sido rebatido hasta ahora, por el cual en el primer trimestre de este año ha habido más de 286.000 puestos de trabajo destruidos en Argentina. El título de ayer en mi pueblo, en Río Cuarto, el único diario que ha quedado, ¿sí?, era que cada día durante el último año, cada día se perdieron 20 puestos de trabajo en Río Cuarto. Ah, o sea, durante el último año, según el informe de la encuesta permanente de hogares del INDEC, vos podés creer o no creer, se perdieron 6.000 puestos de trabajo en Río Cuarto. Estamos hablando de Río Cuarto, ¿no? De Formosa, no, del NEA, del NOA. La capital de la Pampa Gringa. Exacto. El boom sojero, el boom inmobiliario. En una ciudad de 180.000 habitantes. Entonces, bueno, ni hablemos de la industria automotriz, que en el Gran Córdoba está paralizada con todo lo que implica las autopartes y demás, y tampoco con el parate en la construcción, con lo que sufren los compañeros que hacen ese oficio. Por lo tanto, nosotros, lo que sí quiero, me parece que hay que marcar que vamos a estar en la calle, como decía Pablo, vamos a seguir disputando el liderazgo del conflicto social, pero también alimentando las propuestas. Nosotros hemos sido capaces de elaborar con una amplia gama de sectores la corriente clasista combativa, la tendencia del MST sindical, con barrios de pie, con otros sectores. Hemos construido los 33 puntos de la multisectorial, con la cual vinimos avanzando gran parte del camino de la unidad de acción. Pero además, los compañeros nuestros que son diputados hoy en el Congreso de la Nación, ya hemos presentado a través de ellos cuatro proyectos que en sí mismo significan una suerte de reforma sindical. Si se compila el proyecto de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, donde nosotros planteamos que la RT significa a la salud laboral lo mismo que la AFJP significaban a la previsión social, por un lado. Si por otro lado computamos el proyecto sobre violencia laboral que hemos presentado recientemente en el Congreso, o el proyecto de reforma por una nueva ley previsional que estamos haciendo las jornadas nacionales para ver si llegamos antes del 20 de septiembre, que es el día del jubilado, con el millón de firmas, para que estos señores tengan que decir en la Cámara de Diputados que no van a tratar la ley de reforma previsional, que no hay plata para pagar el 82% móvil, mientras pagan graciosamente cifras millonarias en dólares a la usura internacional. Y la última proyecto que se ha presentado es el de la nueva ley sindical, y es decir, que saca la exigencia de tener personería gremial para poder organizarla a los trabajadores, que además es el único país que te lo exige. Quiere decir que es protesta, pero también propuesta, y ese camino se va a profundizar seguramente durante estos 4 años. La verdad que muy claro. Te quería pedir un parrafito. Yo sé que ya pasó, pero la evocación tuvo mucho que ver con la fecha en la que finalmente se hizo la elección de lo que representó el cordobazo, y qué significa que a 45 años de aquel hecho histórico, de aquel hecho tan importante que protagonizó el pueblo cordobés, se haya efectuado esta elección. Bueno, para nosotros, vos sabés que esto viene mucho de la de Víctor, ¿no? Y en este sentido me parece que es correcto. Nosotros somos los que creemos que la historia no empieza cuando llegamos nosotros, y que el tema de la simbología, de rescatar los hechos heroicos de la clase trabajadora, del movimiento popular, corresponde resignificarlos. Por eso no fue casual ni inocente que planteáramos la elección de la central el mismo 29 de mayo, que es un aniversario del cordobazo, en este caso el 45 aniversario del cordobazo, porque nosotros creemos que somos herederos de esas grandes luchas, que somos herederos de la pelea del sindicalismo revolucionario, de los anarquistas, de los comunistas, que somos herederos de las luchas de nuestros hermanos originarios contra el colonialismo, cuando allá se los sometía en los socavones de la mina y morían como moscas para buscar la fortuna del dorado que venían a estas playas los españoles y los europeos, o nuestros criollos, que allá por 1760 y pico en Corrientes se negaron a construir las barcazas para que el ejército de Mitre fuera a invadir y a masacrar a nuestro pueblo hermano en Paraguay, o de los planes de Huerta Grande y La Falda, de la resistencia, de la gloriosa resistencia peronista. Somos herederos de la CGT, de los argentinos de Raimundo Ongaro, y por supuesto de las puebladas que incendiaron la patria, del correntinazo, del rosariazo, del cordobazo. Nos reconocemos en los planes del Frenapo, en la marcha federal, en los 26 puntos de la CGT de Ubaldini, en el tema de la constituyente social. Es decir, nosotros no nacimos de un repollo, somos parte de un caudal muy rico, muchas veces invisibilizado por el poder, pero que existe, que ahí está. Y en ese sentido nosotros hemos hecho esta elección con cabal conciencia de que significa revalorizar lo que es una jornada histórica para los trabajadores, porque hay muchos otros sectores que la cristalizan, te hablan de la fotografía, pero que actualmente apoyan políticas o apoyan proyectos que están en contra de los trabajadores o que directamente desprecian a los trabajadores. Y además, para quienes provenimos del peronismo, quiero decirte que el 29 se cumplieron 45 años del cordobazo, pero también se cumplieron 44 años del aramburazo, un hecho que, guste o no guste, partió en dos la historia argentina en la segunda mitad del siglo pasado. Pipón, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, hasta luego. Chao, viejo. Juan Carlos Pipón Giuliani, flamantemente reelecto secretario de Relaciones Institucionales de la CTA. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Del Fradus, usted quería hacer unos apuntes antes de las noticias de las 10. Voy a empezar con los datos que, como siempre, para mí muestran la urgencia de las deudas internas. Durante toda esta semana hemos hablado de la deuda con el Club París, hubo aplauso de casi todos los sectores políticos. Entonces, simplemente porque a uno le gusta remar contracorriente, casi en minoría, Lo cierto es que allí estamos, empecinados en eso. Vamos a mostrar ciertos costados de la deuda interna argentina, de la urgente deuda interna argentina. Estos datos acaban de ser publicados por el barómetro de la deuda social de la infancia, algo que nosotros siempre consultamos porque también en este caso es uno de los estudios que tiene respeto por todos los sectores sociales, incluso por el propio oficialismo. Esto forma parte de un desprendimiento de la Universidad Católica Argentina y han presentado el primer número de algo que está relacionado con los chicos, el barómetro de la deuda social de la infancia, y han presentado una investigación que se llama Derecho al juego entre el tiempo escolar, los amigos y el espacio público. Recientemente presentado. Y es maravilloso porque, por ejemplo, vamos a pensar en Eva, la hija de Corina. Sí. Vamos a pensar en Emilia, la hija más chiquitita de Mauro. Vamos a pensar en nuestras hijas. ¿Qué pasaría si un chico no tiene la posibilidad de hacer deportes? De no tener acceso a una plaza. ¿Qué pasa con eso en la Argentina? Todos los chicos tienen derecho a eso. Claramente todos los chicos tienen derecho. Ahora, todos los chicos que tienen derecho a eso, ¿realmente lo practican? El tamaño de la asignación universal por hijo siempre lo hemos destacado aquí en nuestro programa. Decimos, eso está muy bien, hay que profundizarla, hay que democratizarla, pero está muy bien, se hizo muy bien la asignación universal por hijo, viene bien. Se lo reconocemos al gobierno. ¿Pero eso alcanza? Es la pregunta. Fíjense estos datos. 6 de cada 10 chicas y chicos entre 5 y 17 años hoy en la Argentina no suele realizar actividades físicas o deportivas extraescolares. Vaya pensando en lo que significa para la salud, sí, sí, y también para el desarrollo del alma, por aquella vieja idea que está en el escudo de Gimnasia Esgrima de la Plata de Mens Sana en Corpore Sano. Más de 8 de cada 10 chicos entre 5 y 17 años, escuche esto, no suele realizar actividades artísticas o culturales extraescolares. Con lo cual, la cabeza y el alma se achican. Si vos no elevás la idea de lo que significa el arte, en esto es socializar la belleza que tiene el arte. 7 de cada 10 chicos escolarizados no participa de encuentros deportivos en el espacio escolar. Son cifras muy fuertes. Impresionante lo que estás diciendo, ¿eh? Y 5 de cada 10 chicos escolarizados no suelen realizar salidas de campo o extensión en el espacio escolar, por ejemplo, salidas a museos, espectáculos, edificios históricos, entre otros. Esto para mí constituye una fenomenal deuda interna, una urgente deuda interna que hay que saldar, porque estamos preparando un futuro, por no hablar del presente, un futuro con una ingeniería social que dispone que gran parte de nuestra población cada vez va a tener menos capacidad humana. Estamos preparando una sociedad más inhumana con este tipo de formación para nuestros pibes, ajenos al deporte, ajenos a la cultura, ajenos al arte. Me parece que son datos fundamentales que hoy por hoy no son tenidos en cuenta por ninguna gran dirigencia política y que nosotros queríamos compartir con ustedes. Para mí son urgentes este tipo de números. Estas son deudas internas realmente muy fuertes. ¿Qué tipo de sociedad generás si un pibe no hace deporte, si un pibe no tiene práctica cultural, si no tiene acceso al arte? ¿Qué tipo de sociedad estamos generando? Estaba pensando que TN no hará un programa especial, una edición especial de A Dos Voces por este tema, por ejemplo. Que, vaya uno a saber. Que me da la impresión que pareciera que no le preocupa ni a unos ni a otros. Claro, por eso digo, los ni que al gobierno, ni a los que se ponen ni a la OPO ni a la Corpo. Claro, porque a los que aplaudieron el acuerdo con el Club de París, sería interesante preguntarle, ¿y esta deuda interna? ¿Cómo se garpa? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién le dice a los pibes esto? A los cuales hay que agregarle los datos que siempre decimos, claro, claro. La cantidad de pibes que no reciben la fiesta de cumpleaños, la cantidad de pibes que no escuchan un cuento nunca de parte de una persona mayor. La dimensión del saqueo espiritual, cultural y deportivo que le estamos haciendo a los pibes se paga, más temprano que tarde, se paga. Porque además tiene un costo económico muy grande. Cuando vos te metés, por ejemplo, en la página del Observatorio Nacional de Drogas, cuando te metés en la página de Cedronari, que es el único dato que tenés muy concreto, sí, ¿no? ¿Cuánto se paga en costo indirecto por no producir algún tipo de empate a la seducción que le genera la droga a los pibes. 4.500 millones de dólares el último dato. El Estado argentino destina a pagar las consecuencias del consumo 4.500 millones de dólares. Es impresionante la cifra. Y eso está en el Observatorio de la Deuda de la Droga. Ahora, ¿cuándo escuchaste a un gran dirigente político hablar de esto? Del costo social indirecto que tiene que ver con el narcotráfico en la Argentina. Esas son cifras, estos son datos que hacen, insisto, a la fenomenal deuda interna que tenemos. 2 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hacemos una pausa para las noticias y enseguida retomamos en la última hora que nos queda de este programón de sábado. Radio Splendid informa. De la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual, 14 grados 5 décimos. Balean a una pareja en la puerta de un supermercado chino. La pareja fue baleada desde un auto en la puerta del local en el barrio de Once. Los investigadores trabajan en el lugar para tratar de establecer lo sucedido. El episodio ocurrió hoy a las 7:30 de la mañana en un local ubicado en la calle Urquiza 178 de ese barrio porteño. La Cancillería presenta información útil para quienes viajen al Mundial. Habilitó en su página web un apartado especial de atención al ciudadano para quienes viajen a ver los partidos del Campeonato Mundial de Fútbol. Allí encontrará información vinculada a temas como pérdida o robo de documentación, accidentes, personas detenidas u hospitalizadas, fallecimientos y detalle de las oficinas consulares. El director del Cedronar afirmó que el problema de las adicciones es un problema de salud social. El sacerdote Juan Carlos Molina dijo que el problema de las adicciones es un problema de salud social y solo se curará esta situación con inclusión. Además, sostuvo que hay que perseguir a aquel que vende, a aquel que está haciendo daño. Hay que perseguirlo, encontrarlo y debe actuar la justicia, dijo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 5 décimos, humedad 95%, el cielo continúa cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Este domingo se viene la definición del Torneo Nacional de la B. Arrancamos en Parque Patricios para Huracán Unión. Relata el portugués José Goncalves. Comenta Pablo Ferrando. Seguimos desde Córdoba. El Rojo visita a Instituto. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Leandro Colauti. En Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del Stent. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80, porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid, palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Corea-Japón 2002. La Copa Mundial de la FIFA Corea del Sur-Japón 2002 fue la 17ª edición de la Copa Mundial de Fútbol y se realizó en Corea del Sur y Japón entre el 31 de mayo y el 30 de junio de 2002. Este torneo fue el primero organizado en la historia por dos países. El primero en realizarse fuera de Europa y América y el primero en realizarse en Asia. Brasil consiguió su quinto mundial al derrotar a Alemania en la final. Ronaldo, el goleador del mundial, convirtió los dos goles del pentacampeón en la final. La gran decepción fue Argentina, que llegaba como gran candidato, pero solo pudo derrotar a Nigeria y no consiguió pasar de la primera ronda de la mano del Loco Bielsa. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Estas formaciones se presentaron el día jueves. A ver, en agosto deberíamos tener el Sarmiento totalmente nuevo. Y ver que un grafite en dos pibes, digamos, un coche completo, la verdad que es indignante. Por supuesto que uno de ellos ha sido detenido. Son menores, bueno, vamos a ir contra los padres. Yo he ordenado que se presente una denuncia con la justicia federal y civil por daño y perjuicio y reclamarle económicamente el daño del grafitado. Por supuesto la gente se indignó, lo quiso agredir, que no es para menos, ¿no? No es un tema menor, yo le asigno la importancia vital a esto, vital. Por eso me enojo mucho y creo que amerita una conferencia para contarle a la sociedad cuando en este caso hay una actitud absolutamente vandálica. ¿Cómo lo va a meritar una conferencia? Hay que matarlo, ¿me entendés? ¿Cómo puede ser tan energúmeno? ¿Entendés lo que digo? Pero uno tiene que tratar de ser medido porque si bueno es un menor, ahí tiene que ver a lo mejor cuáles son sus condiciones, pero bueno, empieza como a intentar justificar ese comportamiento. Fuera mi hijo, ¿me entendés? No te digo lo que haría, le dejo el traste, pero sabe cómo, ¿no? Por pelotudo, ¿me entendés? Se le salió la cadena. Un randazo off the record, pero on the record. Se le salió la cadena completamente a Randazo. El episodio fue harto conocido. Seguramente lo vieron hasta la repetición que se hizo del tema. Indudablemente instaló a comienzos de esta semana un debate, una discusión, que yo no sé realmente si amerita la posición tan extrema que adoptó el ministro Randazzo, casi te diría que como en una especie de despecho hacia una actitud que a mi criterio distó de poder encuadrarse dentro de lo que representa la idea de vandálico. Yo no, el vandalismo para mí es otra cosa. Pero bueno, acá no se rompió. Claro, o sea, yo hace mucho tiempo vengo viendo, y creo que todos lo podemos hacer, de qué forma paredes, edificios, monumentos, servicios de transporte público, porque no es el primer tren que se pinta rojea, que se grafitea, como lo que el otro día vimos hicieron estos muchachos, que tanta indignación y bronca y descoloque se enojó el ministro. Le provocaron al ministro. Pero bueno, vamos a escuchar todas las voces, recién escuchamos al ministro, y a mí me gustaría escuchar a alguno de los que se dedican a esta cuestión de irrumpir con su arte en las calles, en los espacios públicos, estas intervenciones públicas artísticas que representan los grafiteros. Y los chicos me dijeron, vamos a buscar, y encontraron a uno de sus, vamos a decirle, representantes, porque realmente forma parte de un colectivo de artistas urbanos que se dedican a grafitear. Se llama Juan Ava y ha tenido la amabilidad de atendernos. Juan, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Mauro, y muchas gracias por invitarme a tu programa. No, por favor, es un gusto y queríamos escuchar alguna reflexión. Primero te pregunto algunos datos tuyos. ¿Qué edad tenés? 31 años. ¿Y te dedicas a... sos artista urbano, así te calificás? Soy artista urbano, sí. ¿Y qué significa esto en relación a esto de lo que estamos planteando de los graffiti? ¿Te gusta el graffiti? ¿Sos un cultor de esta disciplina artística? Sí, podría decir que en mi experiencia artística el graffiti ha formado toda mi base artística. Ya desde hace muchos años que me dedico al graffiti y al movimiento. Parecería que la reflexión que puede salir sobre eso es que me ha empujado a crecer, me ha empujado a progresar y a tener conciencia de mis capacidades artísticas. ¿Podés definir en términos artísticos qué es un graffiti? Te podría decir que el graffiti representa para el joven artista que lo hace poder expresar cosas que tiene adentro. Sí. El graffiti es una herramienta poderosa hoy en día porque parecería que te da la capacidad de poder salir a un espacio público que uno a veces no lo siente propio y tomarlo, ¿entendés? Como tener esa forma transgresora, eso de poder decir, bueno, esto lo puedo pintar, esto lo puedo decir. Pero graffiti es ya sea una expresión artística o la escritura de una frase, por ejemplo. Yo me acuerdo de los hermanos Corol, que en la década del 80 tenían una agrupación que se llamaba Los Vergara, me acuerdo. Claro. Que se caracterizaban por eso. Ellos, su distintivo era que ellos grafiteaban. Entonces salían ellos con los aerosoles y ponían mensajes, pero no eran dibujos, sino que eran frases. Eso también es grafitear. Claro, es que pasa que vos estás yendo ya como una definición técnica de la palabra graffiti, porque sí, la palabra graffiti en su concepto es bastante amplio. Ajá. El graffiti quiere decir todo lo que uno escriba en un soporte que no es el adecuado para ello. Bien. Entonces, cuando vos vas a esa definición, sí, desde la pintada política hasta el graffiti poético, el graffiti de calle o el graffiti de cancha, o el graffiti, se podría decir, hip hop, para definirlo, sí. Entran dentro de esa categoría. Pero te lo pregunto justamente porque vos diste con la palabra que yo trataba de encontrar, que es inadecuado. O sea, para hacer un graffiti tiene que ser incómodo. O sea, no debe ser algo, no es una hoja canso, no es una cartelera puesta. Pinte acá, no es donde. Claro, pinte acá, no es las carteleras urbanas que te dicen, querés poner un cartel, ponelo en este lugar. Justamente tiene algo de transgresión la idea, ¿no? Claro, sí, sí. Nosotros vamos hasta al mismo nacimiento del graffiti mundial, del movimiento cultural del graffiti mundial, podemos destacar que fue, sí, hecho por gente que salió a tomar esos espacios. Eran esas personas que no eran escuchadas o que no eran ayudadas o que realmente la ayuda nunca iba por ellos, sino que ellos tenían que salir a buscarla. Uh-huh. Entonces parecería que el graffiti fue usado por esas personas que necesitaban tomar ese espacio que nunca lo sintieron propio. Por eso esta cosa transgresora. Pero bueno, cuando hablamos de eso nos metemos en temas muy profundos. Sí, pero me interesa, la verdad que teníamos la gana de escuchar y por eso te convocamos y por eso la idea es de conversar sobre este punto. Yo creo que hubo una reacción desmedida del ministro de Transporte, pero más allá de calificarla, que si querés hacerlo lo podés hacer, me interesa tu mirada respecto de cómo crees que la sociedad los ve a ustedes. Creo que desde el nacimiento del graffiti nacional acá, la relación con el vecino siempre fue muy buena, porque muchos de nosotros, muchos de los que están en el movimiento, se hicieron cargo de que tenían que trascender en nuestra condición de transgresores. Sabíamos que si nosotros queríamos pintar en la calle, tendríamos que formar una relación especial con el vecino. Y creo que la relación con el vecino es lo que ha llegado al movimiento a estar en estas alturas y ha permitido que muchos, varios colegas puedan tener las carreras artísticas que tienen. Pero vuelvo, es porque muchos de nosotros nos preocupamos en formar esa relación con el vecino. Uh-huh. Te podría decir que el graffiti nacional no puede ser visto, no puede ser hecho sin la aprobación del vecino. Porque cuando nosotros salimos a la calle, cuando queremos hacer arte, cuando uno va transitando este camino artístico, te vas dando cuenta que el de al lado es tan igual como uno. Pero bueno, es un proceso de aprendizaje. Claro, claro, claro. Volvamos sobre la cuestión que tiene que ver con el arte en sí mismo que ustedes representan. Porque hay una discusión respecto de lo que es una expresión artística, Yo creo que es muy amplia la calificación de expresión artística, pero en particular cuando se trata de utilizar un espacio público, y voy a ser un poco más específico, porque espacio público podría ser también muy amplio, ¿no? Sí. Un monumento o una propiedad del Estado. ¿Ustedes cómo se manifiestan en torno a la postura que dice que ustedes lo que están haciendo es alterando algo que es un bien de todos? Sí, creo que, bueno, como ese bien que es de todos, es de todos justamente, sí parecería que cuando a veces es agredido por pintadas o por grafitis que por ahí no representen exclusivamente una cuestión artística, ahí se vuelve muy fino esta línea tan especial que están marcando todos estos días, ¿no? Como si fuera vandálico o no. La relación que tiene el grafitero con el espacio público, en este caso lo que vos decías, los monumentos, las plazas, las paredes, y todo lo que tiene que ver con este espacio público, es muy fuerte, en el sentido de que cuando sale el artista, trata de buscar cualquier lugar para hacerlo, no solamente algunos específicos, no es que va eligiendo sí o no. Pero vuelvo, creo que es parte de un aprendizaje que tiene que ver con el joven artista que quiere como expresarse, ¿no? Que quiere decir algo. Después, dentro de esto de pintar en espacio público, podés meter lo que hablábamos antes, el graffiti de calle, el graffiti poético, el graffiti de cancha, todo lo que es esa variación, porque bueno, es muy amplio y se vuelve medio confuso a veces por momentos. Cuando hablamos sobre la calificación de vandálico que les propinaron a lo largo de toda esta semana, fundamentalmente desde el ministro Randazzo, que además los mandó a matar, y ahora una serie de cuestiones propias del exabrupto de un tipo caliente que no debió haber actuado ni hablado en ese momento, pero también desfilaron por esta, sí, no faltó por nadie, esta calificación, sí. Otros dirigentes políticos, periodistas, los panelistas hubo a rabiar. De todo. ¿Qué sintieron ustedes? Sí, creo que fue, como vos decís, Mauro, algo desmedido. Parecería que podrían haber utilizado otras palabras. Aparte, bueno, conozco tu trayectoria, Mauro, y sé cómo vos estás metido en el tema de delincuencia, así que creo que vos... ¡Caramba! que ver, grafiteale toda la casa. Que es la delincuencia realmente, o la cosa de vandalismo. Lo vandálico. Pensé que sabías algo de lo de verdad, pero bueno, veo que te quedás con la mascarada que hemos montado. pero sí, parecería que bueno, esas palabras... se han escuchado antes y creo que no sé si salen a construir. Podría, al ministro Randazzo puedo comprenderlo porque tengo la capacidad de ponerme en el lugar del otro y reflexionar sobre eso. No sé si podría como justificarlo, pero sí puedo entenderlo y comprenderlo por esta capacidad que tengo de ponerme del otro lado. Pero sí, parecería que muchas veces muchas personas toman esta noticia y la quieren como, poner desde el otro lado de la vereda, como que a veces a los artistas jóvenes nos quieren poner de la vereda enfrente cuando en realidad estamos de la misma vereda, porque en esta noticia es muy especial el significado que tiene, que tiene todo el trasfondo de, bueno, se puede decir, de la situación de los ferrocarriles. La verdad que a veces es indignante ver las imágenes del ferrocarril Sarmiento en las condiciones que está y en los años que está así. Supieran la condición o han viajado los ferrocarriles. Sí, capaz que un graffiti en realidad lo termina embelleciendo más que... Hasta se podría decir así, vos vas a escuchar voces que claramente te pueden decir eso. Y bueno, sin ponerse del lado de la justificación, ¿no? Si está bien o está mal, sino poder entender, comprender de por qué esos artistas lo hacen, ¿no? Por qué estos jóvenes lo hacen. Qué fuerte, ¿eh? Qué interesante, sí. Esto de poner la mirada y poner la oreja también para escuchar a aquellos a los que tal vez sin conocerlos criticamos, ¿no? Porque a lo largo de esta semana, no es que no lo quiero poner en primera persona, yo no los critiqué porque tengo una postura sobre esto. Recuerdo cuando mi hijo Ariel a los 11, 12 años me pidió que se quería comprar un aerosol para ir a grafitear. Y bueno, fue toda una discusión aquel tema, y él me explicó en esa preadolescencia por qué querían escribir y por qué querían ir a pintar, y me hizo conocer a otros artistas que salían por la calle. Me acuerdo incluso, siendo docente de una facultad, unos alumnos me hicieron un informe, estaban recién, ahí le pisaron en ese momento en ese grupo, sobre los grafiteros en la ciudad de Buenos Aires. Yo no sabía nada de ese mundo, pero me di cuenta que detrás de eso había algo más que gente que tenía ganas de romper las pelotas. Había una expresión, una necesidad de expresión de un sector muy importante, de nuestros pibes, y no tan pibes, porque había algunos que ya, claro, ya peinaban canas. Así que nada, yo tengo una posición tomada, pero me gustaba la idea de que ustedes pudieran hablar y expresarlo. Sí, Mauro, la verdad que te agradezco, y bueno, y en estos últimos días tuve la oportunidad de poder expresarme en lo personal sobre esta situación, y bueno, y me gustaría enfatizar que cuando hablo no hablo como si fuera político o apolítico, o si fuera como hincha de Boca o hincha de River, sino como que, viste, me gusta hablar de lo que soy del primer día que nací, que soy un ser humano, como todos nosotros que estamos acá. Pero sí puedo decir que el impacto que tuvo el graffiti en mi vida, siendo yo un joven común, corriente, sin tener alguna expectativa todavía, por causa de ese impacto que hizo el graffiti en mi vida, me hizo querer progresar, me hizo querer crecer, me hizo querer tomar conciencia de quién soy yo y tener orgullo de quién soy yo. Pero bueno, no nos tenemos que olvidar que detrás de esta noticia o de estos actos que uno ve, hay jóvenes detrás que están buscando, que están tratando de decir cosas y están tratando de pelear con su propia historia. Sin duda. Juan, a mí me gustaría preguntarte, además de toda esta exposición que haces, y te agradecemos y mucho, porque uno tiene alguna referencia más. Me hubiera gustado escucharlo a Randazzo cuando vendían los trenes, los malvendían, los privatizaban, si se indignaba tanto por esos tipos que realmente generaban vandalismo contra la propiedad pública. Y no recuerdo haberlo escuchado a este muchacho hablar de esta manera. Igual ahora se reprivatizaron también. Exactamente. De alguna manera. Así que eso no me parece. Pero lo que me gustaría preguntarte a vos, ¿qué tipo de graffiti haces vos? ¿Cuáles son los que te gustan trabajar? A mí me gustan los murales. Los murales. Claro, porque el muralismo mexicano, pienso yo. Claro, bueno, yo Siqueiros. Claro. Claro, bueno, mis estudios se basan mucho en esos referentes, Siqueiros, Rivera, Orozco. Ah, mira qué bueno. Porque bueno, eso fue una búsqueda que me fue, parecería que llego ahí como por intuición. Pero bueno, para explicar un poquito más sobre el movimiento cultural, el graffiti tiene como tres escuelas muy importantes. Una es el tag, que es la firma, que son esas firmas que ustedes ven de los grafiteros muy sueltas, que solamente, bueno, representan los nombres de los artistas. ¿Cómo se llama esa corriente? Tag, T-A-G, tag. Eso es como la firma del grafitero. Claro, mira. Después tenés el bombing, que es esta escuela donde ustedes ven esta foto de los trenes pintados del Sarmiento, que son estas letras redondas, sí, a dos colores, tres colores, que son totalmente como transgresoras, para no ponerle otro nombre, y que son muy rápidas de hacer. Y después tenés la tercera escuela, que es como la pieza de graffiti, que es el mural, que es esta cosa de las letras lindas que generalmente se ven en las calles con murales grandes, con colores, donde vos podés estar entre 5 o 8 horas haciéndolo. Entonces, esa es la parte que siempre a mí me interesó del graffiti, porque creo que es la que te hace poder ir más allá de vos mismo, que es lo lindo que tiene el arte. No solamente pasa en esta cosa, en esta tendencia artística, sino en todas las tendencias artísticas, sea, bueno, escribir, tocar música, hacer deporte, la que sea, que te lleva como a ir un poco más allá. Entonces, esa es la que a mí me interesa y es la que hago hoy en día. Qué bueno, la verdad, un verdadero gusto. Creo que la elección de tu testimonio fue más que acertada, porque sos un tipo que defiende con pasión lo que expresa y a lo que le has dedicado buena parte, me imagino, de tu vida. ¿Cómo te ganas el pan? ¿Cómo paras la olla en tu casa? Pintando, Mauro, sí. La verdad que desde hace mucho tiempo he podido como mantenerme en mi lugar, pelear, hacer mucho sacrificio con esto. Tengo mucho apoyo y a través de esta historia, bueno, tengo como ciertas personas que bancan mucho mi trayectoria. Parecería que tienen mucho interés por las cosas que tengo por pintar o por las cosas que tengo por decir o por las cosas que tengo que hacer. Entonces, por suerte hoy sí, mi vida es a través de esto del arte, pero bueno, mucho más ampliado todavía. O sea, como que mi cabeza se va armando y empiezo a ver como diferentes horizontes. Qué bueno. Y para aclarar algo más, para volver a algo que estábamos hablando con respecto al ministro Randazzo, de esta forma de poder comprenderlo y poner en el lugar del otro, sí, podemos ver que esta forma de querer reivindicar o poner en condiciones todo el sistema ferroviario que parecería que él viene luchando para ponerlo, está bien, que es visto, que se ve que el ministro quiere salir adelante con eso, con esto de las compras de los trenes, eso se ve. Pero bueno, a veces parecería que las cosas que hay por detrás a veces van a ser como difíciles sacarlas también. Qué bueno. No solamente por esto de que, bueno, ahora si ponen todas las líneas bien y compran los trenes nuevos y hacen todas las cosas que tendrían que hacer, no es que de un día para el otro va a desaparecer toda la angustia que hubo detrás de eso. Exactamente. Entonces, es por eso, creo que la palabra es esta de la comprensión, ¿no? De la reflexión, de ver de que, bueno, está buenísimo que lo hagan. O sea, acá nosotros los grafiteros no estamos en contra de eso, claro. Nosotros estamos en contra de otras cosas, pero bueno, es difícil poder ver esos temas profundos, que a mí, claro, me ha pasado cuando he podido expresarme sobre esto, que hay cosas muy profundas que son difíciles charlar. Qué bueno. Bueno, Juan, la verdad que ha sido un gusto conocerte y establecer este diálogo a través de la radio. Por favor, Mauro, el placer es mío porque, bueno, conozco tu trayectoria, te escucho en programa de radio y bueno, la verdad que cuando estás vos me pongo a escucharte. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande. No, por favor, y a ustedes y buen día. Juan Ava es grafitero, artista urbano, vive de esto, uh-huh. Y ha tenido la posibilidad de contarles a todos los que nos están escuchando, que a lo mejor tienen una posición negativa respecto a lo que ocurrió esta semana, qué es un graffiti, qué es un grafitero y qué es lo que quieren hacer o pretenden hacer cuando salen a expresar su arte a la calle. Yo quería cerrar la frase. Acá el amigo Tenerle Fe al Gordo siempre, sí, siempre nos manda mensajes muy interesantes. Ahora vamos a leer algunos de ellos, pero dice, ¿dónde quedaron los grafiteros de los 80? Y recuerda los Vergara, como nosotros los mencionábamos, aquel grupo que integraban los hermanos Corol, claro, y que salían a pintar grafitis. Y se acuerda de una de las pintadas de los Vergara, que decía, si Evita viviera, Isabel sería soltera. Yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Te has fugado, me hago humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando hueso, tu perro un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. We'll be right back. estaba la banda Ricotera, que estaba ahí, había varios a través del Twitter que decían, che, paren de pasar. El otro día Tonolec, ahora pasan un mamerto. Excelente el disco de Tonolec, nuevo, gracias Ramiro, ayer lo presentaron en el Teatro Ópera. Pedían Los Redondos, bueno, acá está, Los Redondos, Vencedores, Vencidos, 33 pasan de las 10 en Noticias en Splendid. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 33 minutos, en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 8 décimos. Piden elevar a juicio oral una causa de 6 ex policías por delitos de lesa humanidad. Están acusados de participar entre el 11 y el 13 de octubre de 1977 de un raid en La Plata que culminó con 3 secuestros y 3 homicidios. Se trata del ex comisario y ex jefe de la delegación La Plata de la Policía Federal, Martín Eduardo Zúñiga, el ex inspector Rafael Oscar Romero, el ex sargento Horacio Alfredo Ortiz y el ex cabo Roberto Arturo Gigli. Un fuerte sismo afectó la costa de México en el Pacífico. El movimiento fue de magnitud 6 grados 2. El terremoto se localizó a unos 295 kilómetros al suroeste de la ciudad de Puerto Vallarta. El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires y alrededores indica que la jornada se presenta con cielo cubierto, con algunas lloviznas, con vientos leves del sector este rotando al sur por la tarde, y la máxima estimada para hoy estará aproximadamente en 16 grados. Para mañana se espera cielo algo nublado, vientos leves del sector sur rotando al oeste, y la temperatura variará entre los 7 y los 18 grados. En Buenos Aires, la temperatura actual 15 grados 8 décimos, humedad 90%, el cielo continúa cubierto. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el Dr. Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Este sábado en el sur, Banfield quiere ser campeón y recibe a Talleres de Córdoba. Relata Roberto Perazo, comenta Jorge Ramos. Seguimos en Momento Deportivo con Roberto La Rosa y cerramos con el Superclásico. En México juegan River Boca. Boca River. Relata Víctor Valdés, comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del Stent. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80. Porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid, palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Splendid. Francia 1998. La 16ª Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Francia entre el 10 de junio y el 12 de julio de 1998. Francia 1998 fue el primer mundial en que participaron 32 selecciones. El seleccionado francés, que hacía años se había establecido como una potencia futbolística, finalmente consiguió concretar el título mundial. La final la disputó con el rival que nadie hubiese deseado, Brasil, el campeón defensor, pero guiados por su estrella y líder Zinedine Zidane. Francia no tuvo problemas y aplastó a los sudamericanos 3-0. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial, historia y presente de Brasil 2014. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Vamos con los mensajes. Me encantan los oyentes de este programa que nos invaden y tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de que entren todos los mensajes. Así que hay. Es. ¿A través de qué teléfonos? 011-4010-7157, 011-4010-7158. ¿Y qué dicen? A ver. Arrancamos por Fabián de Aedo, quien dice que la opinión de Hamilton no es imparcial. Al ser parte del Fútbol para Todos, es claro que le va a estar, que él va a estar a favor del Mundial. Está haciendo referencia al ping-pong, para los que no se enganchan tarde, que tenían que ver justamente con la situación que se está viviendo en Brasil de cara al Mundial de Fútbol que comienza el 12 de junio. Pero, espera, Mariano, primero, Mariano es un tipo, realmente, lo conozco, es amigo mío hace ya varios años. Mariano tiene un pensamiento independiente y la verdad que le dicen el loco Hamilton justamente porque cuando te tiene que decir algo no importa para dónde esté trabajando, a veces es atentatorio hasta contra su propio bienestar. Y en segundo lugar, nene o nena, no sé si es un nombre, Fabián, no, te lo digo en serio, no está trabajando para Fútbol para Todos, no tiene nada que ver con Fútbol para Todos, él labura en PPT, que es la productora que entre otras cosas pone al aire el programa en donde él está sentado, que se llama Fútbol Permitido, pero no es Fútbol para Todos y no tiene que ver con la estructura de Fútbol para Todos. Agrega Fabián que él cree que si gana Brasil va a usarse para tapar muchas cosas dentro del propio Brasil. Mi querida amiga Selmira Crossel, a través del Twitter, dice: vencedores vencidos, cuántos recuerdos, la patria es la infancia y algo de la adolescencia también. Mira qué lindo, la gente que está escuchando el programa y que también nos deja su mensaje a través de Twitter. También Elías de Once propone que hasta que salga la sentencia contra Vudú, el vicepresidente de la Nación, se lo condene a vivir con 2.700 pesos por mes. Tenele fe al gordo. Pero me encantó lo que dijo Elías. Lo que dijo Elías. La mínima de las claves, la jubilación mínima. Que la mínima de jubilado. Cobra la máxima de los jubilados. Exacto. Tenele fe al gordo, dice, un fenómeno, el grafitero. Coincido, con tenerle fe al gordo. Me gustó mucho, sí, Juan Ava, su testimonio creo que fue muy esclarecedor. Para mí en lo particular y creo que para un montón de los que nos están escuchando. También Héctor de Don Bosco dice que Duro de Domar se queda con un solo gordo y encima Cabito es menos gordo que Mauro. Ah. Haciendo referencia a la despedida de Mauro de Duro de Domar. ¿Cabito es menos gordo que yo? ¿En serio? ¿Les parece? No. Qué turro que sos, Héctor, ¿eh? Qué turro. Te hace sentir mal, ahora sale a correr. No, bueno, bueno. Dale, sí. Seguí con. Esperá, porque tengo tantos mensajes. Te perdiste, te hablan sigo. Beatriz de Recoleta dice que el 7 de mayo se hizo en la legislatura porteña un encuentro o foro ambiental sobre la ciudad de Buenos Aires, cuyo lema era Queremos a Buenos Aires. Allí, dice Beatriz, había un ignorante que planteó que había que urbanizar Buenos Aires como si no hubiese sido fundada dos veces y como si ya no estuviera bastante poblada y no fuera necesario desurbanizarla y urbanizar el resto del país. Además, habló él y se fue porque dijo tener una reunión importante, como si lo que se discutiera ahí no lo fuera. Ese hombre, dice, era del Frente para la Victoria. Elizabeth Ávila, arroba Elizabeth 429-4459, te manda su teléfono. No. Dice, por algún concurso. Claro. Dice, me siento patriota todos los días que voy a trabajar a la escuela. Muy bien. Debe ser seguramente Elizabeth o docente o personal no docente de alguna escuela pública. Virginia de Capital dice, si a Randazzo le molestan tanto, estamos refiriéndonos a los grafitis, podría empezar por pedirle a sus militantes que no pinten las calles con su candidatura. TNF el Gordo sigue mandando su mensaje. Es terrible un pibe sin música, sin teatro, sin fútbol. en relación a lo que vos contabas también, Carlitos, sí, hace un rato, o lo que sea, sin un idioma, sin esperanza en el futuro, una reflexión de Papá Noel en torno a lo que veníamos planteando hace un ratito, el Capitán Orto 2020, arroba Capitán Orto 2020, dice: yo por suerte no me siento patriota nunca, me importa un bledo la patria. Dice, hay toda una discusión sobre esta cuestión de la patria y el chauvinismo. Sí, sí, claro. Siempre fue la cuestión patriótica, fue una bandera de la derecha. Exacto. Todos los golpes de Estado se dieron, en defensa de la patria. Y en realidad esa es una discusión que también hay que dar. Yo siempre propongo la etimología de las palabras. Patria significa la tierra de los padres. Ahora, esa tierra de los padres, ¿es una tierra física o tiene que ver con el territorio de los sueños? Entonces ahí te vas a distintas culturas, porque si es el territorio de los sueños, aparece otro proyecto, entonces la patria es otra cosa, y ya está por encima de la clase que se apoderó de la Argentina e hizo del gaucho patrón, supuestamente el símbolo de la patria, el símbolo de la Argentina. En realidad, la patria tiene que ver con el lugar de clase, con el sueño de la clase, y esa ya es otra cosa, es otra manera de mirar la cuestión patriótica. Uh-huh. Acá un saludo patriótico también en este concepto de tierra de los padres, fíjate. Muy buenos días a toda la gente de Sobre la Hora. Acá desde Olavarría, un saludo y felicitaciones al campeón del torneo federal de básquetbol argentino, Estudiantes de Olavarría, que vuelve a ser integrante del torneo nacional de ascenso. Vamos, Bataraz, se pone, y quien escribe es Raúl Lorenzo. Ah, no, el papá, por eso. Ah, la, Raúl, o sea, Lorenzo, es la patria Bataraza sería en este qué caso. Qué bueno, felicitaciones. Ahora aparte, qué lindo que lo escriba el papá. Ah, lindo. Qué lindo. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas. Sobre la hora. La vida del boxeador va progresando, pasas a ser del más pequeño e insignificante de los peones, se puede llegar hasta rey. La primera estrategia que tuve y que tengo para llegar a ser rey, para ser el mejor, por encima de todo, la paciencia. Julio César Chávez Jr. quiere pelear con Martínez. Los que no quieren que pelee son los que están alrededor de él. Él hizo ese negocio con el CMB porque quería pelear en un futuro conmigo. Son unos bocazas, los dos están hablando porque es gratis. Que me digan la fecha y ahí voy a estar presente ese día en el ring. ¿Qué va a sentir que un bebé le va a pegar el día 15 de septiembre? Que le saque una foto ahora, porque si no va a ser imposible reconocerlo. Se va a tener que tragar toda esa mierda que ha estado hablando Martínez. Se la va a tener que tragar por la boca. Esto no deja de ser un negocio. En esto hay que saber jugar, hay que saber moverse. El boxeo es un juego de niños en comparación de lo que a veces te puede pasar afuera. Let's get ready to rumble. Entre dos boxeadores siempre va a haber muchísima más nobleza. Cuando era muy joven como periodista, un día retomaron la idea de hacer las peleas de box en la ciudad de Rosario. Un chaqueño contra un formoseño peleaba. Y a mí se me ocurrió ir por la tarde. Entonces los encontré junto a los dos tomando mate y le hice una nota. El chaqueño venía de ser despedido de una empresa algodonera que había cerrado. Y el formoseño venía de una empresa maderera que había cerrado. ¿Año? Año 1990, pleno menemismo rubicundo, la revolución productiva, el salariazo, todo al revés. Entonces cuando lo fui a ver y empecé a escuchar esa historia, empecé a tomar mate con los dos y los veía que en realidad se habían subido al cuadrilátero porque en la pelea por la vida le habían cantado segundos afuera. Segundones de la historia, como la mayoría de los trabajadores, se quedaban afuera para pelearle la vida. Se subieron al ring. Fue la primera y última pelea que vi en vivo y en directo. Se mataron a trompadas. Y me da una pena sideral, porque había sabido de esa historia. El boxeo tiene características impresionantes cuando la historia se empieza a contar mucho más allá de los minutos que dura una pelea. Vos sabés que un round dura 3 minutos. Y es una eternidad. ¿Qué pasa antes? Porque uno después discute, se ganó 10 millones de dólares, la bolsa fue esta. Pero, ¿eso es el boxeo o hay más cosas? Por eso decidimos siempre compartir estas cuestiones, porque para mí el deporte muestra mucho de la vida. Y por eso decidimos hoy charlar con Juan Pablo Cadaveira, que es el director esta película documental sobre Maravilla Martínez que se llama Maravilla la película, que se estrenó esta semana, y por eso estamos en diálogo con él, para que nos cuente cómo fue toda la producción, qué es lo que quiere mostrar. Juan Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mauro, un placer estar con vos. Muchísimas gracias, aquí estamos junto a Corina Duarte, Mauro Federico, quien te habla, Carlos del Frade, y la verdad que es un gustazo charlar, para que nos cuentes justamente cómo fue todo el proceso, la selección de imágenes. Recién Corina nos contaba fuera de micrófono todo lo que tuviste que hacer para llegar a Maravilla Martínez. Si querés, contanos algo de todo esto, porque merece, vale la pena conocer toda esta producción. No, creo que un poco lo que decías vos, ¿no? La metáfora del boxeo, que es un poco la vida misma, ¿no? Todos tenemos un ring, creo que todos somos un poco boxeadores, y a veces es interesante ver y saber todo lo que tiene que hacer uno por luchar por sus sueños, ¿no? Y en este caso, bueno, seguir a Sergio durante 2 años fue un gran placer, y fue aprender y ver cómo se entrena, cómo vive un campeón y todo lo que tiene que pasar, luchar, ¿no? Afuera del ring. Creo que la película cuenta, una de las líneas narrativas es toda la lucha y todo el negociado que hay en el boxeo, y que a veces ser el mejor y ser uno de los mejores no alcanza, ¿no? Sino que hay que lucharla de otro lado. Pero bueno, la verdad que fue un placer. Y la película también cuenta la vida íntima del campeón, ¿no? Porque tuvimos acceso a su familia y a su equipo personal y a material archivo único también de su vida amateur acá en Argentina, de sus peleas, y la verdad que hay mucho de lucha, ¿no? Poco de boxeo, no sé si poco de boxeo, pero los amantes de boxeo también hay, porque tuvimos acceso a material inédito de algunas de sus peleas. Reeditamos una gran pelea que aparece en la película, que está de Chávez, que todos los argentinos conocieron a Sergio, creo que la gran mayoría lo conoció frente a Chávez, y quisimos mostrar la pelea de otro lugar también, reeditándola, poniendo el sonido original. Obtuvimos 6-7 cámaras, reeditamos eso y también el sonido de 6-7 micrófonos, y usamos creo que todos los recursos que tiene el cine para mostrar eso de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, sí, eso es lo que he leído en muchas críticas de la película. Decían todos, ponderaban toda la cuestión técnica, el ritmo que tiene la película, pero me gusta destacar dos cosas que acabas de decir que me parece que son para subrayar. Todos tenemos un ring, dijiste recién, y que la película muestra mucho de lucha y tal vez poco de boxeo. ¿Qué es lo que más te impactó de toda esta historia que hiciste durante los 2 años junto a Sergio Maravilla Martínez, su vida íntima, su historia? ¿Qué es lo que más te impacta? ¿Qué te gustaría contarnos a nosotros como postal de eso que viviste en medio de esta producción? Creo que la paciencia que tiene Sergio, ¿no? Y la fuerza de no bajar los brazos nunca, ¿no? Creo que es, a veces uno cree que no sé, que un campeón se hace de un día para el otro, ¿no? Pero hay como una gran historia y mantenerse, ¿no? También creo que uno lucha para llegar, pero también hay que luchar para mantenerse, y ver esa pasión que tiene Sergio, ese buen humor, esas ganas, ¿no? De levantarse a las 4 de la mañana para entrenar, esa rigidez, esa estructura, esa constancia, como experiencia personal, me pareció como única, ¿no? A veces uno no asocia tan directamente el trabajo y el esfuerzo a los resultados, pero creo que en el caso de él es así, ¿no? Creo que como boxeador yo me acerqué y me encantó la historia de él, porque me pareció un gran ser humano y un deportista antes que nada, ¿no? Entonces creo que él ve el deporte de una manera muy especial, ¿no? El entrenamiento, hay muchos boxeadores, por ejemplo, que no tienen esa constancia, esa rigidez, que entre pelea y pelea no entrenan o no se mantienen, y para él el descanso es parte del trabajo, y el mantenerse también es como parte de su trabajo, ¿no? El mantenerse bien en estado físico, en salud mental. Y como experiencia, el negocio del boxeo fue algo increíble, tener acceso a Mike Tyson, a Oscar de la Hoya, a Don King. ¿Estuviste ahí con Don King, con toda esa gente? Sí. En la película aparecen los testimonios de ellos, y No, a veces uno los ve de la distancia, ¿no? Pero tenerlos ahí en vivo es impactante. ¿Pero te gustaba el boxeo antes de todo este fenómeno de tener la posibilidad de seguirlo a Sergio y hacer el documental? No, la verdad que no. No. ¿Qué energía? No, la verdad que yo estaba... No sigo los deportes, únicamente el Mundial de Fútbol, así que ahora es el momento. Pero, no soy un amante del deporte. A veces yo contaba una entrevista que... Una película que me abrió bastante los ojos hacia el deporte fue una película que salió hace muy poco, de Senna, no sé si la vieron ustedes, que cuenta la vida de Ayrton Senna y la Fórmula 1, ¿no? Y yo siempre que viera a la gente levantarse a las 6 de la mañana acá en Argentina a ver Fórmula 1, me parecía como una locura, ¿no? Sí, sí. Temprano. Y esa película me hizo abrir los ojos a través del deporte y verlo de otra manera, entender la Fórmula 1. Y creo que con Maravilla la película, una de mis intenciones era esa, ¿no? Era apasionar a la gente y abrir una puerta, a veces, y romper un poco estos conceptos que decías vos, que fuiste a ver una pelea de boxeo y a partir de ahí dijiste, no, nunca más, ¿no? Creo que el boxeo, en diferentes instancias, puede tener cosas como muy lindas y muy, muy brutales, ¿no? En el caso de Sergio, creo que su estilo y su forma de ver el boxeo y de practicarlo y de vivirlo, para mí lo lleva más cerca del arte de esta brutalidad Pero claro. Déjame decir algo, vos no lo conocés a mi compañero Carlos Del Frade, que es quien está llevando la entrevista y quien la pidió además, porque le interesaba particularmente destacar este trabajo documental que hiciste. Yo creo que Maravilla es del Fradiano. Es decir, del Fradiano, porque tiene esa cosa épica además. A Sergio le encanta. Yo tengo la oportunidad de conocerlo, he charlado varias veces con él, ha venido a varios programas donde yo trabajaba, y vos te das cuenta que el tipo siente eso. Es un tipo surgido de las entrañas humildes, es un tipo que se tuvo que ir de la Argentina en el momento de la crisis, y la verdad que todo lo que él hace será o no épico, pero él le pone una impronta épica que a vos te encantaría. Y claro, aparte por lo que está contando recién Juan, esto de todos los días a las 4 de la mañana, sí. Aún sin el contrato de una nueva pelea, está marcando de un tipo realmente muy dedicado. Sí, sí, saber muy que, apasionado. Y en las grandes ligas también hay que lucharla, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora tiene una pelea grabada el sábado que viene. Coño, con Coto, que no es Alfredo, que no es el de los supermercados. Una pelea muy brava en la que seguramente estaremos todos los argentinos muy, muy atentos, ¿no? Sí, es una pelea que Sergio está buscando hace mucho tiempo. Y creo que en la película se habla un poquito de eso, ¿no? De los tiempos, cuándo una pelea se da claro. Y por qué. Y es la gran incógnita, porque esta pelea se da ahora y no hace 3 años cuando Sergio quería pelear, ¿no? Uh-huh. Y un poco tiene que ver con el negocio del boxeo, que a veces no se dan las cosas cuando se tienen que dar, sino cuando el negocio quiere que se den, ¿no? Y justamente eso era la última pregunta, Juan. ¿El negocio respeta algo del deporte o arrasa con todo? Da la sensación que no, por lo que estás contando de la intimidad de Maravilla, pero da la sensación que se lleva puesto casi todo. Yo creo que sí, que una cosa, una impresión que me quedó a mí es como que el boxeador es el menos protegido, ¿no? Sí. En este deporte, que tiene algo de deporte, tiene algo de espectáculo y tiene algo de negocio, ¿no? Uh-huh. Creo que hay muy pocos que pueden estar ahí arriba, y Sergio ahora es uno de ellos, que se pueden hacer respetar por la trayectoria, por lo que lograron, por el cariño del público que lo sigue. Creo que el resto, la gran mayoría de los boxeadores, están luchándola, pero remándola, ¿no? Día a día, porque esa oportunidad, esa gran pelea que les puede llegar a pasar en la vida y que están esperando la que le pasen, yo creo que genera una angustia, a mí me generaría, ¿no? Sí, sí. Y una ansiedad, pero tremenda, ¿no? Tremenda. Y creo que no sé si está en ellos la decisión, creo que no. En ese sentido, creo que Sergio lo dice en la película, ¿no? Es la paciencia, ¿no? Es como, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que eso pase? Y hay que estar preparado, ¿no? Y hay que estar preparado para cuando te toque dar el único y definitivo golpe. Y sí, porque puede pasar, es como un tren que pasa, ¿no? Exactamente. Juan Pablo, muchísimas gracias y felicitaciones. Hemos leído críticas extraordinarias de la película, así que te felicitamos y vamos a ir a verla, y te agradecemos poner tu mirada sobre esto que está mucho más allá del ring, del cuadrilátero y las bolsas millonarias. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Chau. Juan Pablo Cadaveira, el director de la película Maravilla, la película. Desde Corriente a Buenos Aires un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto vino el barrio a saludar. Chao cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. En la noche del debut, Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el Correntino entró. Sobre los acordes de este... ¡Qué maravilla! Creo que chamamé, Cachito campeón de Corriente. De un Gieco en aquel disco recordadísimo, 7 años. Siete años, exactamente. Disco, gran disco de... Tengo el maestro la cassette todavía. Claro, no anda más. Todos los archivos del Flight. Se niega a asumir que el cassette no anda más. Sí, pero además todos esos archivos tienen la entrevista con Borges, con Perón, con Dana Rosa. Todo en cassette. Y la guarda y dice, mirá todo lo que tengo. Si algún día alguien dice, lo quiero escuchar, se le va a... Ustedes me han advertido de eso. Pero vos seguís haciendo... Qué profetas de la pesadilla que son. Señoras, señores, nos tenemos que ir. El sábado que viene, anótense, cumplimos 6 años al aire. Igual que mi perro Lucero, mire. Ah, mire usted qué lindo. Se acepta de todo, por supuesto. Si viene para comer, mejor. Y para tomar, aún más. Así que esperamos el sábado que viene que sean muy generosos con todos nosotros. Nos reencontramos entonces, el próximo sábado a las 8. Chao. Buena semana. ¿Qué me estará pasando que no lo puedo parar? Es que me está matando de verdad.